Bienvenidos a otro episodio de... A ver, spoilers. Ella se llamaba Marta. Ella se llamaba... Ella se llamaba así. Sí. No voy a cantar. Ella se llamaba Marta, se llamaba Marta, se llamaba así. Sí. Ah, él se llamaba Samudio. Él no quería cantar porque le dijeron pose y fanboy de Marvel al pobre Samudio. Por tener la mente pequeña. Bienvenidos a otro episodio de Acción Polémica después de 85 sí, años. Sí, como saben, tuvimos un periodo de oscurantismo. ¿Y ya no? Sí, ya saben, entre finales, Samudio hizo exámenes para la universidad, Enrique y yo tuvimos una sequía creativa, cosas por y ese además, estilo. Además, todos los finales de la universidad ocurrieron al mismo tiempo y fue como, ¡oh, no! ¡Y mi vida es una tormenta! Pero ya estoy bien. Digo, no les importa, pero ya estoy bien. Sí. Si alguien hizo examen en la UAM, en Azcapotzalco, ahí estuve. Un saludo. Saludos a todo el Café de Ema, a los seguidores en Deus Ex Magnífica, a los que me siguen en Twitter, a los que siguen a Enrique en Twitter, hola. A los que siguen a Chucho en la Zona Cero, a Andrea Nápoles, el retrato de la semana. Bueno, es el retrato ti. Del mes, supongo. Aquí está. Bueno, el retrato. Sí, para que cuando mes. Volvamos a subir una Acción Polémica, y... quién sabe cuándo va a ser. Valórennos. Muy bien, los extrañamos, chicos. No es casualidad que el tema más polémico en la cultura pop nos haya traído de vuelta, porque simplemente no podíamos estar sin hablar. Pero antes vamos a comentar un poco, quitar el polvo, decir las noticias, como siempre. Exacto, es como... No sé, ya saben que empezamos siempre estas ediciones de Acción Polémica con unos cuantos segmentos noticiosos para contribuir a su... A su acervo cultural e informado. Exacto, para que dejen un poco la ignorancia y dejen de ver, no sé, sopitas.com. Lunes de mallitas para todos. Bueno, no estábamos seguros de qué poner. No hemos reportado desde creo hace mucho. Creo que cuando íbamos a grabar la vez pasada, era para hablar del nuevo Spider-Man. O sea, así de atrás estamos. Exacto, o sea, íbamos a hablar también hasta de las cazafantasmas y toda la onda, el feminismo y cosas así, pero se grabó el peor Acción Polémica de todos los tiempos, al punto en que es tan malo que decidimos borrarlo de la faz de la tierra. Actualmente nadie posee ese audio. Así que no pidan el Zelda, chicos. Uh-huh. Ay, no, me dio cáncer bucal por decir. Ay. Yo les paso el Zelda, papus. No necesitas ser un erudito en política para saber que Donald Trump y Hillary Clinton están en hasta arriba. Sí, este es tu recordatorio diario de que life sucks. Clink. ¿Y si eres Marco Rubio? Tu vida apesta más. Digo, es Marco Rubio, su vida siempre apesta. En sí, al parecer las elecciones de Estados Unidos van a ser en sí Hillary Clinton contra Donald Trump. ¡No, Bernie, no! ¡Tú Bernie! Ya puedes ganar! ¡Bailas no, no gracioso! Puedes, pero tienes un pajarito. ¿Viste lo del pajarito? Sí, vi lo del pajarito. ¡Eso fue genial! Pero o sea, aunque seas entrenador sea, Pokémon, yo quiero Bernie. A Bernie Sanders de presidente, sé que no puedo votar por él, pero... ¡Ah! Todos queremos a Bernie, y nadie tendrá a Bernie. Es hora de empezar a aceptar las cosas duras de la vida. That's what she said. Oh, por Dios. Pero en serio, o sea, al parecer... Sí, la carrera presidencial es Donald Trump o Hillary Clinton. En pocas palabras es... O una tercera guerra mundial o Obama 2.0. Voten Clinton. Sí, voten Clinton, al menos si no va a atacar China. Vive. China. China. China, China. China. China. China. China, China. China, China. ¿Qué? Par de idiotas. Bueno, metieron una referencia al episodio de Acción Polémica de el segundo o el tercero. ¿En serio? ¿Cuándo fue que hicimos eso antes? Siempre hacemos lo de... Ah, sí, chinga tu madre, Julián. ¿Qué? Oh, come on, you are so first season. Por Dios, Samudio, o sea, estamos en 2016 y sigues mentándole la madre a Julián. Ya hasta lo baneamos del Café de Ema, amigo. Hombre, yo inventé el chiste y yo ya no estoy en el chiste. Perdónenme, Samudio, está muy calamardesco el día de hoy. Sí, Samudio está triste. ¿Porque le dijeron pretencioso? No es por eso. Cuenta, Samudio, ¿qué pasa? Es porque el bot de Microsoft de Twitter se volvió nazi. Por eso fue lindo. ¿Por qué no nos hablas de eso, no hay mucho de qué hablar. Ok, bueno, Microsoft sacó este bot que se llama Ty. Y se supone que tenía que representar a una chica, y era como de, oh sí, mándenme sus tweets, y se supone que con respecto a los tweets que iba a ir recibiendo, iba a ir creando una conciencia propia, y generar una opinión y todo eso. Entonces el internet fue el internet, y en menos de 24 horas, Tay estaba compartiendo hentai, diciendo que estaba deprimida, y también diciendo que Hitler no había hecho nada malo. ¿Por qué internet? Sí, o sea, Tay se fue de... Twitter de tweets de los humanos son muy geniales a cosas como decir No sé, había uno, si mal no recuerdo, en el cual decía, oh yeah, daddy, fuck my robot pussy. Sí, había uno sobre, oh, fucking niggers, they should get away, fucking niggers. O sea, había cosas y le preguntaban en ese momento de su lapso estúpido, le preguntaban cosas incluso de su propia compañía, le preguntaban, no sé, qué consola prefería ella, decía que la PlayStation 4 porque Xbox era una porquería. Cosas así, no sé, se convirtió en una tomblerita de 16 años, amante del incesto, de la pedofilia y al mismo tiempo de Hitler. Sí, bueno, se volvió una persona muy divertida, pero Microsoft finalmente dijo, ¿saben qué? No podemos seguir teniendo esta inteligencia artificial representándonos. Y tiraron todos los tweets, la reiniciaron, volvió a fracasar, la reiniciaron, volvió a fracasar, y creo que ya la apagaron. Así que ya saben, nunca hagan inteligencia artificial. ¿Quieren que Skynet se apodere de nosotros así como le estamos enseñando a ser xenófoba y racista? Nadie quiere eso. Quiero que la próxima de Terminator, oh por Dios, espero que no haya próxima de Terminator, pero si hay, quiero que Arnold Schwarzenegger agarre a alguien del cuello y diga, Get good, faggot, y lo mate. About to do it. You're the Ay, man Dios. now, dog. Ok, pasamos a la siguiente noticia. Quitamos un poquito nuestro pequeño humor, cuando nos estamos todavía adaptando a ver lo que está pasando en esta acción polémica. Y pues resulta que hubo unos atentados en Bruselas, Bélgica, tierra de Papá Y Pitufo. en Ankara, Turquía. Luego para que no anden mamando con, oh, no les importa Turquía. Hubo un atentado en Turquía, muchos niños. Exacto, es decir, Y pues. pues De nuevo fue en el aeropuerto internacional de Bruselas. Fueron, ¿cuántos aproximadamente? fueron encima de 40, creo. Pero creo Sí, que creo que tengo encima mal de el número. 32 personas, ya fueron 32 personas. Y igualmente en Turquía, igual fueron creo que 35 personas también. Ajá. Y bueno, acaba de sonar mi messenger, discúlpenme. Y bueno, pues no. No, no hay. Ay, puta madre. No podemos más que así como de. Pues, fuck, man, right? O sea, Y shit. sí, se volvió a atribuir los atentados. Charlie Hebdo, a pesar de que los atacaron el año pasado, hicieron una portada burlándose de los atentados de Bélgica. Ah, por supuesto que lo hicieron. Gracias, Hebdo. Fucking. Bueno, ya, pero el punto no es ese. El punto es que ha habido grandes tragedias. Y no solo en Bruselas, no solo en Turquía, también en Yemen, constantemente. También aquí en México, para que no nos anden de chairos. Acapulco, 38 muertos. Veracruz. Más desmadres en Veracruz, pero pues ya Veracruz ya ni qué decir. Y pues sí, muertos, muertos, muertos, muertos. Siento que este año me está rompiendo un poco. No sé si es que no he cambiado de ambiente aún, pero pienso en esas cosas. Y es como, ¿quién se las hubiera imaginado? Un aeropuerto, un día normal. Luego lo de París, que restaurante, otro era un concierto. Luego aquí en Acapulco está todo horrible, si no saben, yo soy de Acapulco por el momento. No me siento seguro de salir a la calle. Por suerte solamente salgo al cine. Ya después hablaremos de lo que vi en el cine. Sales al cine a ver Batman, that's gonna be safe. Sí, que fue. No, no, ni siquiera puedo bromear al respecto, solamente. Ay, no. Las cosas se ponen feas en todos los lugares donde veas. Oh, hice un verso sin esfuerzo. Mi corazón carlosaganesco tiene cierta esperanza en que el siglo XXI va a repuntar con esta generación nueva. La nueva generación, ¿cuál? ¿La que se comparte packs de Yeah, right. SDLG? Sí, pero esos son idiotas que van a. ¿Las que pasan el Zelda, papu? Espero que no terminen en puestos políticos esos tipos. ¿Las que creen que tienes que ser fan de los cómics para entender una Sinceramente, película? güey, habiendo tantas toneladas de porno en internet, ¿por qué tienen que tener el morbo de compartir fotos de personas cercanas a ellos de manera no voluntaria? ¿O por qué si te confían algo así, tú lo vas y lo expones? No sé. Malditos. Porque ese tipo de personas han visto tanta porno de que ya la porno normal no funciona y tienen que humillar a alguien para tener una erección. Y por eso no tendrán una vida sexual satisfactoria y terminarán en prisión. ¿Qué tal este pack, papus? Descárgame mi paquetote. Digo, Pues, ¿quién te manda a estar Sausage ahí? Party, hablando de salchichas y paquetes, es una película de Seth Rogen. Oh, come on, man. Put Come some on, come on. O excitement. sea, vamos, Samudio. Sausage Party es una película producida por Seth Es Rogen. que. Come on, man. Es que estoy... Yo sé que todo está mal y que no te van a aceptar en la universidad. Por supuesto que me van a aceptar en la universidad. Smile. Pasé en la pinche UNAM. Puedo pasar en la UAM. Es cuestión de esperar hasta el 8 de abril. Sí, bueno. Zamudio ya es 9. ¡Tan-tan! Ok, bueno, Sausage Party es la nueva película animada de Seth Rogen y es sobre comida antropomorfa. Sí, sé lo que le suena a esto. Es como una película de huevos, pero vi el tráiler y extrañamente se veía bien. O sea, no puedo describir lo divertido que fue cuando vi que las salchichitas bebé eran literalmente niños, bebés. Se los comían y se veía que los destruían en la boca y una salchicha decía... ¡They're killing children! ¡Fucking children! Sausage Party es como si... Food Fight, ¿cuál otra mencionaste? ¿Una película de huevos? Hubieran tenido sexo sobre The Interview y salió esto. Sí, pero yo no sé, sí, cuando noté la referencia, el parecido a Food Fight fue como de... ¡Oh, no! La comida solamente está en el supermercado para ser comprada. ¿Sabes a qué me recordó? A un comercial viejo, el de estaban los tomatitos tentitos, muy contentitos. ¿Cuándo llegó? ¡Oh, por Dios! ¡Mataron a Julio! Y en ese comercial dicen, cantan los tomatitos que van a morir con decoro para hacer la salsa tomate del fuerte. Productos del fuerte. Del fuerte patrocina. Y yo no le temo a la muerte, dijo el más fuerte, porque no sé qué porquería en los productos del fuerte. Güey, y en el video de YouTube los comentarios decían, no manchen pinches tomatitos masoquistas suicidas. Suicidio masivo. A huevo. Y no manches. Me seguí viendo comerciales viejos y estaba uno de Bardal con coches antropomorfos al estilo de Cars de Pixar. Ah, pero, ¿de Carrazo? Ajá, hace cuenta que tenía una metáfora como que muy sexual de que estaba el coche así todo bien apagado y le metían el Bardal. Y se ponía todo acá y empezaba... Y luego le da una cochecita por detrás varias veces y la cochecita pone cara de orgasmo. ¡Wow! Y en los comentarios decía... ¡Jojojo! Oh, ¡yo se cogió a la purchecita! Y No sé, hombre. ¿Cómo? Luego este resurgimiento de que... Ya no sé ni de qué estoy hablando. Fui a ver Zootopia, me encantó. Me gustó mucho En el episodio de hoy, Zamudio declara su amor por todas las cosas antropomórficas, tanto tomates, carros y animales. No. Zamudio es furry. No soy furry. Zamudio es furry. No soy furry. Yo lo he visto chifeando. Me intentó chifear. No. ¿Ya chifeaste Nicky y Judy? No. Es que... No he visto Zootopia, cállense. Bueno, Y no la voy a ver hasta que salga el DVD. No quiero estar sentado viendo Zootopia, voltear y que esté alguien masturbándose. Porque si ahorita voy a ver Zootopia, eso es lo que va a estar. Dios, qué miedo. Cuando fui eso a verla... me recordó esa imagen que compartieron por ahí, la de... sí, dicen que es perfecto esto, y sale la conejita de Zootopia y dice... ¿Cuándo se les olvida esto? Y ponen a Lola Bonnie en la pose más sexosa que se les ocurre. Uy, pero es que se pasaron con Lola... ¡It's still a fucking rabbit! Se pasaron con el diseño de Lola Bonnie, tienes que admitirlo. Es como que muy correcto. No sé. Pero bueno, creo que ya Chucho habló de Zootopia mucho, pero sí, vayan a verla. Por ahí creo que, bueno, Devin Farachi en su reseña dice que al hacer la analogía de que los depredadores son marginados y los depredadores literalmente comían a las presas, entonces la película está diciendo que los... Es un desmadre metafórico. Ajá, que los marginados, está diciendo sin querer que los marginados en la humanidad también eran malos antes, pero... no sé, sí veo cómo está eso, pero no creo que haya afectado tanto a la película. Creo que puedes hacer la diferenciación bien entre el mundo de animales, la película y el humano. Creo que deja más bien que mal. Estaba muy contenta la sala, los visuales muy creativos. Yo realmente me sentía en los ambientes donde me ponía la película, la jungla, la tundra. Era muy divertida. Era muy divertida. Las referencias a la cultura pop eran respetuosas, estaban bien metidas, no eran forzadas. De verdad me dieron risa, lo cual no me ha pasado en siglos. Porque normalmente es como de, oh, mencionaron una película que yo vi, no. Y no sé, me dejó muy feliz. Y luego un sujeto dijo en la sala, está chida la coneja. Y... Hablando de conejas chidas... Oh, espera, eso sonó mal. No, en la pantalla les voy a dejar algo que encontré por aquí esta semana. Bajando los camiones de la Ruta 88... Que Acueducto Montevideo, un sticker de Bugs Bunny dándole nalgadas a Lola Bunny atrás de un camión. Lo van a ver en pantalla. Bueno, la Ciudad de México, ¿no? Sí, es si se pueden poner a Piolín Cholo y a Taz Cholo y a Pu Cholo, ¿por qué no eso? Sí, nunca se suba, nunca se suban a ¿sí? trolebuses con los Looney Tunes. Exacto, es probable que bajen muertos. Ya ni siquiera existen esos. Bueno, en serio, los reto, busquen Pucholo en imágenes de Google y van a ver lo que van a encontrar. Voy a buscarlo yo. Creo que buscar Pucholo es más seguro que buscar Ictiosis Arlequín. Cholo. Winnie Pucholo. Tienes que admitir aquí que vamos. Es bueno, o sea, solo ve... What the fuck is my life? ¡Es Pucholo! ¡Ah, oh, por Dios! ¡Pongan eso en pantalla! ¡Pum! Ok. ¡Ah, no puedo! Es más, o sea, creo... ¿Recuerdas ese jueguito en el cual buscabas cualquier cosa y ponías My Little Pony y aparecía el pony personalizado? Ajá. Siento que puedes poner cualquier personaje de caricatura si pones la palabra Cholo después y te va a salir algo. Ok, hagamos un intento más. Dime algo. My Little Pony Cholo. No mames. En lo que hago esto, les recomiendo un pequeño juego a todos los que están en... ¡No mames! ¡Es un meme! Acabo de buscar Bob Esponja Cholo y me sale de opciones. Bob Esponja Cholo para colorear. Bob Esponja... Bob Esponja Malandro. Bob Esponja matando a Patricio. Bob Esponja y Patricio zombie. Y al final, Bob Esponja y Patricio con frases chistosas. ¿No te sale Bob Esponja y Patricio drogados para portada de Facebook? Esto me recuerda demasiado a lo que me comentan mis compañeros que se fueron a vivir solos a otras ciudades. Ay, Dios. Es tan incómodo ver cómo puedes llegar a ver tantas cosas en Google Imágenes. No, pero ves que te iba a decir, a todos los que están escuchándonos, quiero que detengan el video. No ahorita. Busquen en internet su nombre y después pongan Pony. O alternativamente pongan The Hedgehog. Como Sonic the Hedgehog, su nombre más The Hedgehog. Quiero ver qué sale. Pueden jugarlo con sus amigos y burlarse de los posibles erizos o conejos que pueden salir. Propiedad del fandom de Sonic. Sí, señor. Zamudio de Hedgehog. Quiero ver qué sale si busco eso. Oigan, bueno, vamos a subir estas imágenes después, ¿les parece? Sí. Bueno, creo que sigamos ya... con la última noticia ya. Sí, faltaba una noticia, ¿no? Sí. No hay un Zamudio de Hedgehog. Pero digo, sí debe haber un Brandon de Hedgehog. Sí lo hay. Y sí, es relativamente decente. Sí, bueno, nunca busquen Enrique de Hedgehog. Yo no llamaría decente un zorro gordo con una playera que dice Ultor y haciendo el logo kawaii. Oh no. Si buscas mi nombre, uno de los primeros resultados es como Amy pero café y súper embarazada. Por Dios, Enrique, ¿en qué fandom te estás metiendo? Es como el fan art de grupo Fi. Oh, shots fired. Eso les pasa por ser todos animales o objetos antropomorfos. Estaban los de grupo Fi y muy contentitos haciendo reseñitas y sus loquendos. Ok, bueno, ya nos alegramos. ¿Cuándo llegó? Ya estamos más de humor. Ahora podemos arruinarlo otra vez. Nos falta una noticia. Ok. ¿Recuerdan cuando Piratas del Caribe era relevante? Sí. Oh, sí, fue hace como 5 años, ¿no? Más. 5 años, fue hace 10. Ay, Dios mío. El punto es que ahora los Piratas del Caribe quieren volver a ser relevante con Piratas del Caribe 5. Who the fuck cares? El punto es... ¡Está Paul McCartney! Actuando. ¿Paul McCartney será el pirata musical? No sé, pero Keith Richards era el papá de Jack Sparrow, so... ¿Su tío? I don't fucking know. tiene que componer una canción de piratas. No sé, como Hop on Deliverance, pero... Yo, ho, ho, hop on Deliverance. Yo, ho, ho, ho, ho, ho. Ho, ho, ho, ho. Yo, ho, nine. Yo, ho, no, ese era Johnny. Su pinche Yoko. A propósito, ¿ya vieron que Yoko no tiene una especie de exposición aquí en el... en la Ciudad de México? Sí, si no la han ido a ver, les recomendamos que, no sé, traten de entenderla o a ver dónde la encuentran, porque es una de las cosas más raras que pueden ver en la ciudad. Hay sí, arbolitos bueno, de deseos. Yoko. Es como, no es raro, nada más es como Yoko intentando su experimento social número 3877, o sea, esa mujer se quedó atorada en 1970. Como diría la profesora Blanquestela, algo que dijo hoy, Yoko Ono, el único legado que va a ser para la humanidad va a ser ese meme de el meme de sus pompas. Sí, si tu vida es mala, piensa en las nalgas de Yoko Ono. Nadie quiere ver las nalgas de Yoko, nadie. Ni siquiera las nalgas de Yoko Ono. Bueno, ya con esto terminamos las noticias en esta ocasión y vamos a pasar a lo que es el bonito... horrible, horrible, horrible, horrible tema principal que tenemos el día de hoy para ustedes. Sí, señor. Nos tornamos nuestros deditos. Ok. Espera un momento. ¿Por qué no vamos en orden de cómo fuimos nosotros digiriendo esto? El primero que habló fue Chucho. Al final de su edición de noticias más nueva... en los créditos, él habló, no había visto la película en ese entonces, pero habló sobre la crítica harta, y bueno, hubo mucho ardor, todavía yo decía, no puede estar tan mal, quizá la crítica, yeah. Quizá si hubiera salido en el 2011, tendría más una puntuación más alta, pero entonces Enrique y yo la fuimos a ver, casi al mismo tiempo. Bueno, no la fuimos a ver, fui yo con Chucho. Bueno, y con... pero yo y luego también la estaba viendo. Que Samudio la vio casi al mismo tiempo, o sea, las vimos en espíritu. Estuvimos los tres en una noche de cine, con pizza, en espíritu, y fueron nuestras novias. Excepto Samudio, Samudio está solo. No. Bueno. Lo que presenciamos... antes de eso, igualmente... sí, no, creo que es, creo que es hora. Lo que presenciamos, amigos míos, seguidores, tiene que ser uno de los más viles, aburridas, estúpidas, mal actuadas, mal editadas, mal grabadas, mal musicalizadas, mal pensadas, mal escritas, mal todo películas en la historia del cine hollywoodense. No, no vimos Transformers 2, vimos algo más vil. Vimos Batman vs Superman. Ah, ok. ¿Quién quiere empezar? O sea... sí, mira, yo voy al final porque tengo tanto que decir. Entonces, por favor, Chucho, please. Samudio, Samudio. Sí, ok, muy bien. Yo siempre... obviamente muy crecí como todos. Soy familiar con las animaciones de DC, de Marvel. Las pasaban hasta en los canales los que no teníamos cable. Tengo algunos cómics, tengo la muerte de Superman, tengo unos aislados de Superman, tengo algunos aislados de Batman. Me faltaba ser familiar con algunos arcos nuevos actualmente para poder como reenamorarme del personaje. Leí American Alien, leí All Star Superman, volví a leer Death and Return y leí algunos aislados, pasé por las películas de Donner, y pues ya como que me empapé de todo esto, porque de hecho lo que me volvió a sacar el deseo de conocer al personaje fue Man of Steel, porque en ese entonces, bueno, uno aunque no se considere estúpido cuando es adolescente, sí como que le atrae más eso de, no, es que es oscuro. Digo, Enrique creo que sabe bien a lo que me refiero con mi orgasmo con The Dark Knight y esas cosas. No considero Man of Steel tan mala, pero yo creo que podía ser a... le podía dar una perspectiva una siguiente película. Y lo que vi... mira, yo a veces le doy el pase a películas malas porque son divertidas o porque al menos no son tan basura como las anteriores. O simplemente porque no me ofenden, porque les puedo dejar pasar, porque las puedo ver en Fast Forward, en la casa. Jurassic World, Spectre, hasta Terminator Genesis, le adelanto hasta las peleas. Pero lo que vi, siento que al intentar diferenciarse de Marvel, mataron cosas que no eran de Marvel, sino mataron cosas básicas para contar bien algo, para hacer que se relacione bien con alguien, con un personaje. Por ejemplo, yo mi crítica la cerré con algo que me decía, que yo decía en prepa a los que me llamaban inmaduro. Aquellos que me llamaban inmaduro por adoptar, porque ellos adoptaban conductas aparentemente serias para intentar verse más adultos de lo que eran en realidad, yo les decía, la inmadurez no se mide en la cantidad de payasadas, sino en la cantidad de pendejadas. Esta película no tenía payasadas, pero sí muchas pendejadas. Así los puedo dejar. Chucho. Bueno, para los que ya saben, yo hice este pequeño comentario sobre, hablando de la crítica enojada y harta. Era algo que quería decir, algo que me estuve guardando, algo que sí estuve como que sacándome de onda porque nunca le deposité mis esperanzas a Batman contra Superman. De hecho, desde que agosto del año pasado he estado en un proceso de evitar emocionarme por blockbusters, desde una decepción tan grande llamada Avengers Era de Ultron. No es tan mala, pero entonces, vista en contexto, es como agravante. Desde ese entonces dije que me iba a desintoxicar de ver tanto tráiler, tanta película blockbuster, cosas por ese estilo. Llega Batman contra Superman. Yo estuve diciendo meses y meses y meses, va a ser una basura, va a ser una basura, va a ser una basura, y todo el mundo me decía, ay no, estás bien güey. Cuando salió cuando salieron las primeras críticas y salieron los números en Rotten Tomatoes, fue como la sorpresa, ver que prácticamente esto estaba fallando. Así que lo primero que hice fue ver cada una de esas reseñas, aunque tuvieran spoilers, y ver qué decían. Y pues me estuve encontrando con ese patrón de que muchos críticos estaban diciendo de que ya estaba un género sobreexplotado, se tenían que buscar cosas nuevas. Y sumado a los comentarios que dijo Steven Spielberg sobre una crítica harta y que el género de superhéroes iba a morir tan pronto como murió el western o como murió el cine de alienígenas, pues es obvio que le va a pasar lo mismo al cine de superhéroes. Saqué esos comentarios en el último video de La Zona Cero y lo que me llevó fue un montón de gente diciéndome, ay no, es que tú no puedes opinar de cómics porque no lees cómics. Y yo de, wey, pero sí leo cómics, no tanto, pero sí leo. Y me llegaron más comentarios de, es que no sabes de cine y no puedes opinar porque tampoco eres un Rotten Tomatoes liver y cosas por ese estilo, y el típico argumento de, ay sí, te gusta Marvel y Andrés Navi. Llega el momento de la película, lo voy a ver con Enrique y me encuentro con un desastre absurdo, ilógico, sin alma, sin guión, sin una buena dirección, siendo una copia barata de todos los estilos que ha hecho Snyder. Yo ya tenía establecida la idea de que era una película que solamente se hizo para ganar dinero y para alcanzar a Marvel. Y lo que hizo Batman contra Superman fue tomar esa idea que establecida que yo ya tenía, hacerla más real y hacerla peor. Hacerla peor, o sea, destrozó absolutamente todo un universo que pudo haber sido bueno. Y no me refiero, y ahorita voy a hablar un poquito de esos comentarios que estuvieron llegando de, ay sí, solo lo entienden los inteligentes y cosas por ese estilo, y solamente los que leen cómics de Batman y de DC. Esa es otra onda. Pero el punto es, si lo tomamos de un contexto cinematográfico, con fotografía, con dirección, con guión, vamos a ver una porquería enorme. Si quieren una película que también respete las esencias de los personajes, así como es, ahorita Enrique les va a decir por qué es una porquería. Si ustedes nada más quieren ver golpes a lo idiota, a Batman y Superman dándose de golpes y a la Mujer Maravilla en tanga. Ah, sí, hay una escena en la que la Mujer Maravilla como que cae abierta de piernas y la escena se queda 3 segundos, así como, ok, gracias. Ok, si ustedes quieren ver eso y solamente estaban esperando ese tipo de películas, entonces va a ser la mejor película para ustedes, aunque no lean cómics o aunque sí los lean. Es el punto. O sea, no es una buena película, es una película mediocre, es una película decepcionante, es una película que realmente no cumple. Y no lo digo porque, no sé, porque Marvel lo haga mejor, cosas por ese estilo, no es nada de eso. Simplemente trataron de meter un montón de cosas en una sola y no funcionó. No funcionas. Este tipo de proyectos llevan tiempo, llevan su amor, llevan su pasión. No puedes llevarlo de la mano así como así y a ver que todo mundo se lo trague. No puedes hacer eso. Eso es faltarle el respeto a la audiencia. Y algo que me di cuenta en estos días, mientras estaba haciendo esos comentarios en La Zona Cero y estaba compartiendo las reseñas de Samudio y otras cosas más, me di cuenta de que si algo no quiere la audiencia, es que le digas que se traga cualquier porquería. Drops the mic. That's good, ¿no? Ok, mira. Enrique, sigue esto. Punto en el que no estoy de acuerdo, Chucho. Yo no creo que Batman contra Superman sea una película mediocre. Yo siento que es una película terrible. Simplemente no funciona en ningún aspecto, ninguno. Mira, voy a decir algo y va a sonar como un sacrilegio absoluto. Pero al menos Michael Bay me hace reír. Cuando estamos hablando del cine de superhéroes, cuando estamos hablando de este cine de como propiedades culturales que llevan años, digamos Star Wars, digamos Harry Potter, Star Trek, Marvel, DC, whatever. Creo mucho en películas acerca de personajes. Y cuando estamos hablando de propiedades de tantos años, y cuando estamos hablando sobre todo del panteón de DC, estamos hablando de personajes míticos, iconográficos. Lo que hagas con ellos tiene cierta importancia para la percepción tanto en sociedad como en cultura. Y a Snyder no le importa. Snyder tomó un legado de 80 años. De dos de los personajes más importantes de la cultura occidental. De básicamente los dioses modernos. Y los insultó. Los tiró por la tierra. Los vejó de manera de que no creo que puedan ser reparados en décadas. O sea, los cómics tal vez sigan siendo muy buenos, pero la percepción de Superman, la percepción de Batman ante el mundo va a estar por siempre ensuciada por la porquería que acabamos de ver. No solo en un nivel cinematográfico puro. En un nivel cinematográfico puro estamos... Tenemos una cosa que simplemente no debería existir. No hay un solo elemento de la película que pueda encontrar como enteramente redimible. Dicen, la acción es buena, no es cierto, es bastante sosa. Hay actuaciones buenas, no es cierto. Dirigieron pésimo a Ben Affleck, que es un actor decente. Henry Cavill es una piedra. O sea, se supone que la dura Batifleck y es lo mejorcito, pero ahorita voy a eso. Gal Gadot no existe. O sea, no entiendo cómo dicen que la Mujer Maravilla es lo mejor. O sea, la mujer... no sirve, es una pésima actriz. Henry Cavill, no sé qué le pasa. Tiene la posibilidad de ser el mejor Superman en pantalla y no se le están dando. Pero todo eso se va muy de lado cuando quiero hablar de lo realmente importante, que es la manera en la que se cuida la mitología de estas entidades. Empecemos. Batman mata gente. Superman no cree en el bien. Y también mata gente. Batman no cree en la justicia. Le dice explícitamente a Superman: yo de mis padres no aprendí nada, yo solo aprendí que hay injusticia. Y Superman recuerda a Pa Kent como una mala persona. Ese no es Superman. Ese no es Batman. Esa no es la mujer. Batman salía con la Mujer Maravilla. Se intenta ligar a la Mujer Maravilla. O sea, Flash explota cada vez que da un paso. Aquaman, no hay nada malo con Aquaman, solo se ve ridículo. Cyborg parece sacado de algo cronenbergiano. Lex Luthor diseñó los logos y se orina en un vaso que le da una senadora y luego explota en la cara de Superman. Y Superman no puede ni siquiera invocar una señal de tristeza. De que toda su misión como un superhéroe, como una entidad, como un salvador de la Tierra, ha sido completamente destrozada. No le importa, porque este no es un hombre que crea en su misión. Es un hombre que nada más quiere, como lo hace porque debe, y realmente lo único que quiere hacer es darse a Lois Lane. Que es la peor Lois Lane que he visto. Y quiero decir, peor que la ala que le cae una piedra en Donner. Peor que la de los 30s. Peor. Amy Adams es mi actriz favorita de todos los tiempos. So sad for you. La Lois Lane que hizo, me hizo odiarla. Odiarla con ganas. Es un personaje desesperante. Inútil. Estúpido. Y sobre todo, estorba en toda la película. Entonces, como iba diciendo, Batman contra Superman no solo es una mala película, es una mala película, pero está haciéndole daño a algo que es más grande que ella. Es una asesina cultural. Eso es lo que es. Mira, ¿qué les parece si vamos discutiendo un poquito como la película en sí? ¿Cómo spoilers va avanzando? A propósito, o sea, Superman se muere al final y a mí no me importa. Superhéroe favorito tiene la peor película de la historia, gracias. Bueno, yo suelo basar mis expectativas en la gente involucrada. Eso no es garantía de que funcione, ¿verdad, Sam Mendes? Pero, Zack Snyder no es un muy buen director. Es más que nada un artista visual. He fucking sucks. ¿Por qué no se va a trabajar en fotografía? Ahí al menos tendría alguna semblanza de la idea. Porque es bueno copiando cuadros. O sea, vi uno, oh, ese es un cuadro de Dark Knight Returns. Cuando vi Watchmen, oh, esa es la novela gráfica. Pero no hay alma en su expresión, simplemente te odia. Ahora, David es... ¿Vieron lo que le hizo? ¿Vieron lo que le hizo a Jimmy Olsen? Lo mató en 5 minutos. Sí, o sea, en las primeras escenas, capturan a Lois Lane, un grupo terrorista, y está un fotógrafo y le pisan su rollo, y luego le disparan en la cara. No lo sabes, pero en los créditos, ese hombre está acreditado como Jimmy. ¿De verdad? ¿Mató a Jimmy Olsen? Sí. ¿Sí? ¿Te acuerdas del fotógrafo? Well, yeah, le voló los sesos. ¿What? Bueno, what? Ahora el siguiente. Right. David S. Goyer. Digamos que es un guionista que se va por el impacto así de que... Oh, por momentos como de piel de gallina, pero no tiene mucho flujo lógico sus películas. Goyer también se va mucho por la onda mítica de... Oh, sí, yo soy... tan importante, soy Esperanza. Eso significa la S... Goyer se va por el simbolismo onírico y quiere meter a cada rato un simbolismo enorme. Yo creo que lo que maldijo, lo que condenó a todo esto de DC, porque aclaro, a mí me gusta DC, no entiendo, puede no gustarte Marvel y es totalmente entendible, pero no hay ninguna razón por la que alguien, sobre todo un crítico que se supone debe estar abierto a todo y si no, mejor no lo reseña. No hay razón por qué deba de estar en contra de DC. Decir que Marvel está mejor planificado no es favoritismo, es tener dos putos dedos de frente. Ahora, lo que condenó a estas películas de DC fue la trilogía de Dark Knight de Nolan. No por ser mala, sino porque lo intentaron copiar, pero lo copiaron mal y malentendieron lo que estaba haciendo. Las películas de Batman de Nolan son un proyecto de autor. Él lo que hizo fue llevar el mito a un mundo más realista para hacernos sentir más cercano a él. Porque lo que estamos viendo es igual de fantasioso que en los cómics, pero nos hace creer que puede ser verdad. O sea, Nolan nunca pensó hacer una... Él solamente quería ver su visión de Batman y ya, listo, y es válido. Vimos un Batman oscuro, vimos un Batman serio, vimos un Batman... También bueno. Es... Sí, muy bueno. Aterrizado. Correcto, pero los elementos seguían ahí y también no era totalmente realista. Tenía su fantasía, pero hacía que te la creyeras. Que repito, es todo el punto del cine de Nolan, si lo han visto, pero vamos por otras cosas. También estaba Goyer en las películas de The Dark Knight, pero ahí estaba ayudado por Nolan. Siguen algunos de sus errores, pero pues tiene talento Christopher, aunque tenga sus defectos como saturar con diálogo expositorio. Interstellar. Pero en general tiene una idea mucho más redonda del lenguaje cinematográfico que Snyder, que es pura porno visual, pero comshot visual. Snyder es un puto simio. Ahora, ¿qué es lo que pasa tanto con DC como con los fans después de la trilogía de Nolan? ¡Oh, sí! Es por esto que todo es mejor en DC, porque todo es oscuro y sin color, y porque todo es profundo, no en Marvel como sus pendejadas, todas payasas. La audiencia habla, escuchan. Pero creo que ese fue el gran error de la audiencia de DC, porque Dark Knight no es buena porque es oscura, es buena porque es un buen thriller. Exacto, aparte sí tienen corazón. O sea, hay como 20 momentos en toda la trilogía en la que sientes... ¡Wow! Batman es genial. O sea, no es buena por ser aterrizada. Es nada más... Incluso en Dark Knight Rises hay escenas en las que dices, sí, esto funciona. Por ejemplo, no sé, cuando Alfred llora en la tumba de Bruce Wayne, o sea, se siente verdadero al personaje. Por ejemplo, el Alfred de BBS bebe y solo dice, oh, Master Wayne... Alfred, el verdadero Alfred, nunca permitiría que Batman anduviera... marcando gente con hierros al rojo. Esto no es Punisher. Ok, ya, continúa. Ok, muy bien, sí. La audiencia habla. Sí, DC es mejor por esto, lo cual no es del todo cierto, porque DC, al ser sus héroes dioses, hay muchísima magia, muchísima onda así colorida, cósmica, súper... maldita sea... Superman es el más claro ejemplo, o sea, Superman tiene que ser este hombre que debe hacer... Esta crisis... Sí, Superman es un buen hombre, esa es la base. La base de todas las historias de Superman es que Clark Kent es un buen tipo. ¿Me vas a decir que Crisis on Infinite Earths es oscura, realista y aterrizada? No, Crisis es un es un arcoíris en cada página y es divertida. Cuando estaba viendo esta película estaba pensando mucho en Kingdom Come. Es uno de los mejores cómics de Superman, bueno, de la Liga de la Justicia que existen. Y es básicamente esta historia que es como el futuro, es como Dark Knight Returns pero sin todo el desmadre. En el que un superhéroe que es así como todo malo y cruel y no cree en el bien, asesina al guasón y después de eso Superman dice, esta no es mi era, y se va a retirar. Y entonces todo Kingdom Come se trata de Superman regresando para recuperar su lugar y devolverle el moral y el optimismo y la alegría al mundo de la superheroica. Y cuando vi BBS estaba pensando, oh por Dios, vivimos en la era oscura. Vivimos en un mundo de superhéroes que no son superhéroes, que prefieren destruir una ciudad a salvarla. Hay una... ¿Por qué no? ¿Por qué no decirlo? Los superhéroes, el mito del superhéroe tiene el núcleo... Tiene el mismo núcleo, sea de Marvel, sea de DC, sea de una editorial independiente. Bueno, no tanto. DC es muy mitológico. Son muchas... Estas figuras que son... Los semidioses de DC. O sea, con DC estamos hablando de hombres casi perfectos con un problema. Superman es perfecto, pero quiere ser humano normal. Batman está loco, pero es el hombre perfecto. La Mujer Maravilla es la superheroína perfecta, pero tiene unos traumas bien cabrones. Y así y así y asado. Todos son semiperfectos, pero tienen sus problemas que los llevan. Que los conducen y pues tienen estas virtudes. En cambio, Marvel se trata de personas con muchas fallas que tienen una cosa que los hace importantes. Spider-Man es un ñoño traumado, pero tiene un sentido del deber. Iron Man es un alcohólico que cree en la justicia. Capitán América es tontito. Es como más DC que Marvel. Un debilucho, un debilucho. Está como acomplejado, pero cree en la justicia con toda su alma. Y de hecho creo que el Capitán América que estamos viendo ahorita en Marvel es más Superman que Superman en Man of Steel y en BBS. ¡Uf! Cree en el bien. Okay, pero lo que me refería es que el núcleo ideológico, que yo creo que fue resumido por Stan Lee, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esa es la razón por la que Spider-Man me gustó tanto. Y de hecho me volví a enamorar de Superman porque me di cuenta de que es la extensión a la enésima potencia de esa filosofía, que es como una cierta base moral muy... muy atemporal, muy buena, muy... No sé cómo carajo se le ocurrió a Stan Lee esa frase. Fue brillante. Sí, porque normalmente es un pésimo escritor. Exactamente. Exactamente. Ok, va. Pero, o sea, checa. Siguiendo esa filosofía, si Superman puede hacerlo prácticamente todo, si tiene el poder ilimitado, su moral debe ser su responsabilidad. Inquebrantable, o sea, es como dice Enrique, es un símbolo cultural, es una mitología moderna, es la cultura pop, a fin de cuentas te educa de cierta manera, y Superman es un ejemplo tal vez ficticio, pero es un ejemplo de para cualquier persona que tenga cierto poder en alguna escala para mantener tu integridad. Eso es una pieza de ficción muy importante, una pieza cultural que por eso ha tenido tanta trascendencia, la idea del superhombre. Aunque hay una cosa importante sobre Superman, y es algo que no suficientemente gente como que ataje ese hecho. Superman es probablemente el único superhéroe que hace las cosas porque quiere. Es decir, o sea, él decidió volverse un héroe que quiere salvar el mundo porque es una buena idea. Batman lo hace porque está traumado. Linterna Verde lo hace porque es su deber. Flash... No estoy muy informado en Flash. Flash lo hace para hacerse chido. Flash lo hace porque es para hacerse chido. El Capitán América lo hace porque es su trabajo. Cosas así, y Superman es de los únicos que dice, sí, yo llegué a esa conclusión solo. Y creo que eso es algo muy valioso del personaje, y es algo que no se usó para nada ni en Man of Steel ni en BVS, porque en Man of Steel están sus dos papás mandándolo de un lado para otro, y en BVS simplemente lo manda todo a la fregada y solo quiere cogerse a Lois. ¡That's my guy! Ese es el problema. Mira, ¿sabes qué fue lo que sí me dio también un poquito en la madre con respecto a Batman contra Superman? Yes. La escena en el tribunal. La escena en el tribunal, o sea, sí. Toda la escena está planteada de una manera para que Superman se pare en el estrado y diga, ¿saben qué? Soy Superman, no soy una amenaza, quiero ayudar. Pero no, explota. Es una oportunidad perfecta para redimirlo, pero no. Y yo durante toda la película estuve pensando, ¿todo el mundo tiene estas preguntas sobre Superman? ¿Por qué Lois no lo entrevista? Es como una de las bases de la historia del personaje, que Lois lo entrevista en un momento muy temprano de su carrera para que explique, y entonces la gente lo empieza a aceptar, pero al parecer en este universo Superman desprecia tanto a la humanidad que no quiere darles la palabra, solo ayuda porque siente que debe. Mira, o sea, pasa la escena, digamos, de la explosión en el tribunal, después de que el ex Luthor se orina. Pasa esa escena, vemos a Superman como con la cara más... como falsa. Sí, como, ah, mierda, otra vez. Es más una cara como de, vale, verga, no mames, que de, no, que como debió ser. Exacto, así como de, sí, o sea, yo cuando vi la explosión del tribunal y vi la cara de Superman, dije, eso lo va a romper. Y nada, después su cara de, pinches lunes. O sea... Y de pronto, ¿qué decide hacer este Superman? Desaparece y dice, ah, no voy a hablar con nadie, ya, no. Bueno, no es mi problema, bye. Acaba de explotar el Congreso de Estados Unidos, gobierno con el que Superman ya estaba en buenas relaciones, pero luego le avientan una bomba nuclear, because of course they do. Tenemos más flashbacks de Pa Kent, el peor Pa Kent de todos los tiempos. ¿Y sabes qué cuenta Pa Kent? Pa Kent dice, sabes, creo que no debería ser un héroe, porque cuando yo fui un héroe, destruí la vida de alguien. Wow, gracias, Pa Kent. ¿Qué tienes que opinar, Ma Kent? Tú haz lo que quieras. Gracias, Marta. Parece que es que... Bueno, yo he notado en algunos fans de DC que no son muy... que no les gusta mucho esa onda de Superman porque la creen gay, o la creen inmadura, o la creen muy... ¿Tu mamá muy infantil? Es gay. El Superman que saluda a los aviones mientras está volando. Superman que visita hospitales, el Superman que es bueno. Dice, nada, no, pinche Superman gay. Siento que si la película está hecha con fans en mente, como dicen todos de argumento para decir que es buena, no es de los fans, no es de los, no quiero decir verdaderos fans, pero es más como de los fans de 13, 12 años que... creen que menos color es igual a más seriedad. Sí, y mira, cuando yo estaba viendo la película y vi que iban a completamente ignorar todo lo que es Superman, y dije, bueno, no voy a ver otra buena película de Superman en otros 20 años. Ya llevo esperando 36, pero pues va, otros 20, no hay pedo. Al menos hay un buen Batman, ¿right? ¡Wrong! Nunca habían visto un Batman que matara a la gente por diversión. Quiero desmentir un argumento que están sacando también los fans de... los que se dicen llamar fans de DC. Que están diciendo, ah, sí, es que Batman ya mataba también en los cómics y también en las películas de Nolan. Batman, si llegó a matar, era en un momento de necesidad drástica. O accidente completo. En un momento completo. En el cual ya estaba sucumbido ante la locura, no podía más. Mira, en esos Batman momentos, solo mata... Batman llegaba a asesinar a alguien. Pero en situaciones accidentales. O sea, por ejemplo, en Batman Begins, abandona a Ra's al Ghul en el tren. Ok. Y le dice, no voy a salvarte, pero no te voy a matar. Ok, lo mata. Y es como un homicidio intencionado, pero no actuado. Ok. Batman usa un arma, una vez, en los cómics, para matar a Darkseid. Cuando Darkseid estaba a punto de destruir todo el universo. Pasemos... Batman solamente mata... En situaciones de extrema necesidad. Y se siente mal al respecto. Y cada vez que muere alguien y es culpa de Batman, pasamos por otra era de Darkness No Parents. O sea, es grave para él. Y aquí en Batman contra Exacto. Superman vemos el Batimóvil. ¡Fuck yeah, Batimóvil! ¿Qué está haciendo? ¿Esas son metrallas? ¡Oh, por Dios! Le voló la cabeza a alguien. y es de... ¡Oh, por Dios! El Batimóvil salió volando y aplastó un carro con personas. Y piensas, ok, tal vez Batman lo está calculando, tal vez no es tan a propósito. Entonces llegamos a la escena de acción de Batman peleando contra un montón de gente. Toma un arma. Es la secuencia del sueño. Pero de todos modos, Batman en su sueño toma un arma y le vuela la cabeza a 6 personas. ¡Ta, ta, ta, ta, ta! Ok, fue un sueño. Tal vez no. Nos movemos a cuando tiene que salvar a Marta. Toma un cuchillo. ¡Esclava un güey a la pared! ¡Batman! Pero, para empezar, ¿qué es eso de marcar gente? Mira. Eso es tan anti... Anti todo. De hecho, ¿sabes qué? Hizo que me dejara de gustar James Bond. Porque, ok, James Bond es una fantasía capitalista, super imperialista. Pero ver a Batman en esa secuencia de sueño que se sintió totalmente metida nada más para satisfacer algún deseo de Snyder o quién sabe de quién, de verlo manejar armas de fuego. Verlo maniobrar con ametrallador, con ¿qué eran? Tenía una pistola, ¿no? Era una 9, pero se es que se movía como James Bond y fue de que, no, esto no, ya ni siquiera, no. Y luego cuando va a rescatar a Martha Kent y está el güey que la va a quemar viva, porque por supuesto vamos a quemar viva a Martha Kent, y Batman lo que hace es que le dispara al tanque y explota el güey en llamas. Pero protege a Martha Kent. Ok. Y entonces Martha Kent dice un chiste y es Batman... como... ¡Oh, ¡el único chiste de la película! ¡Lo vieron! ¡Hubo un chiste! Y te digo, o sea, y no solo eso. No solo eso con Batman. Deja tú que esté con armas. Deja tú que también esté... Que le valga madre la vida de las demás personas. Que es una traición completa al personaje. Sí, lo vemos súper traumado por lo que le pasó a sus papás. Tiene pesadillas. Esa es la otra cosa que quería... No honra a sus padres. Porque en un momento, Batman tiene a... Bueno, me estoy repitiendo, pero tiene a Superman amarrado y le dice: tus padres te enseñaron a ser bueno. Mis papás no me enseñaron nada. Ellos solo murieron. Güey, toda la base de tu personaje es honrar a tu familia. ¡Toda! Y además, plot hole, si Batman mata gente tan willy-nilly, ¿por qué está vivo el Guasón? Porque hay todo un panteón de villanos en el Suicide Squad si Batman mata gente. Si pueden responderme esto, retracto todo mi crítica. Ahora, es lo que yo decía, que por querer evitar ser como Marvel, por hacerle caso a ese sector medio emo de los fans de DC, mataron cosas básicas en contar una historia. Mataron la empatía, que debe de haber empatía, aunque tu adaptación sea aterrizada. Porque cuando yo empecé a ver la película dije, ok, me voy a poner en la misma frecuencia que quiere esta película, que me ponga a ver si así funciona. Y no, porque de todas maneras está mal hecha. ¿Qué fue la edición de esos dos primeros actos o semblantes de ello? De todas maneras dura dos horas. Es que no necesitaba. De las cuales 2 horas es como... No necesitaba durar tanto. Luego, ¿qué es eso de que dicen de no, que... Espera. Clark Kent está en Kansas, luego se brincan con Lois, luego se brincan con Luthor, la escena de Luthor no termina, luego se van a Superman en Kansas, luego termina la escena de Luthor que dura nada más como 2 minutos, luego de regreso al... Y me dijeron que hay fans que estuvieron entretenidos toda la película, pero yo creo que fue por la emoción de ver las cosas en pantalla y por la adrenalina que ya traían de la expectativa, pero les apuesto a que si la vuelven a ver en sus casas se van a querer saltar todo eso, porque la falta de acción hasta el final funcionaba en lo de Nolan porque te metía en el drama, en el thriller. O sea, si Nolan funcionaba era porque él te contaba como el proceso y si llegaba algo grande. Si llegaba a lo grande, te estaba construyendo una serie de eventos que iban a desembocar en el evento grande. En cambio, aquí tenemos no. Como hora y media de la senadora queriendo hacer una audiencia, luego explota. Tenemos una media hora de Batman investigando a este el portugués blanco, que no entendí por qué estaba ahí. Y desemboca en... matar a un chingo de gente y después robar la kriptonita fuera de cámara. Ok, entonces, luego tenemos todas estas escenas de Diana Prince caminando por ahí con un acento que nadie entiende. ¿Eso es griego? ¿Afganí? europeo. Bruce Wayne se la encuentra así de la nada y le hace pláticas a lo imbécil. Y se la intenta ligar. Oh, sí, esta espada que pertenecía a esta cosa, pero se la robaron. Sí, bueno, supongo que eso es un conecte porque la espada es... Creo que es la espada de la Mujer Maravilla, creo. Y luego, a la mitad de la película, de la nada, la Mujer Maravilla abre su laptop y recibe trailers de las próximas películas de DC con sus logos, cortesía de Lex Luthor. Lex Luthor, güey, no estudió mal, la UAM. O sea, está bien. Toda la Liga de la Justicia le va a tener que pagar derechos de autor a Lex Luthor por los logos. Amigo, what the fuck. Wey, ¿sabes a qué me recordó eso? A lo de Oscorp de Amazing Spider-Man 2 con todos los villanos ahí. Pero al menos ahí tenían como armaduras no específicas. Es como de, si esta armadura tiene brazos, si esta armadura tiene alas. No, aquí es Flash. Fucking Flash. El logo de Flash. Pero, ¿Sabes qué fue lo que me hizo sentir muy insultado? De todos esos memes que están usando para defender la película, el más pendejo es el que dice... Aquí les tenemos un drama filosófico-político sobre las implicaciones del poder ilimitado. Y sale una imagen de BBS. Y abajo dice Rotten Tomatoes. Dice, sí, pero ¿es divertida? Drama filosófico-político. Políticame, filosóficame el poder ilimitado de esta. Güey, es que ¿cómo le haces para...? ¿Qué tanto? ¿Quieres leer una buena historia que evalúe los, las situaciones económicas, políticas de... ¿Debería haber un Superman? No sé, Kingdom Come, All-Star, Red Son, este en el que es un nazi, no me acuerdo cómo se llama, Dark Knight Returns con sus agunes, es una interesante interpretación. Hasta la Liga de la Justicia animada, esa serie de... Liga de la Justicia animada tenía unas cosas muy interesantes. Batman, Superman, enemigos públicos, tiene algunos aspectos buenos acerca de la onda política. Cualquier cosa, hombre. Porque realmente, ¿quieres un drama político, filosófico? Bien, responde a tus preguntas. En algún punto alguien se pregunta, ¿debe haber un Superman? ¿Lo respondieron? No realmente. Hacen la pregunta, ¿Superman debería tener control del gobierno? ¿Lo responden? No realmente, explotan. Lex Luthor empieza a decir, ¿realmente es bueno que esté llegando tanto alienígena? ¿No lo responden? Claro que no. ¡Claro que no! Esta película no tiene respuestas hacia nada. No tiene motivación. Mira, Lex Luthor no tiene motivación. ¿Por qué está en contra de Superman? Pues, no lo sabemos. Porque su papá le pegaba, o porque tiene un problema con Dios, o porque no le gusta que alguien tenga tanto poder. Creo que es una de esas tres. Digo, conozco las motivaciones del Lex Luthor clásico, pero no conozco las motivaciones de este niño autista que está bajo un kilo de cocaína. Ahora, quiero embarcar un poco lo de lo que estaba tomando al decirles lo del drama filosófico-político. Vi ese meme antes de ver la película, y cuando vi la película estaba yo atento a buscar... ¿Por qué la habían justificado de esa manera? Lo único que obtuve fue un montaje mamón con el que se quisieron ahorrar como cuatro películas mostrando a Superman hacer cosas buenas. ¿Por qué no funciona? Porque nunca vemos que haga esas cosas buenas porque le nace. Nunca vemos que diga... Sí, Superman se ve con una pinche cara de... Es como de, ah, sí, Superman ha hecho cosas buenas. Miren, aquí en las noticias, aquí hizo esto, aquí hizo esto. Pero nunca tuvimos una escena... Güey, hasta la escena de Telemundo. La escena de Telemundo con la niña en llamas. Superman la ve y es como... Tiene como... Güey, hasta las escenas... No, ¿sabes qué escena me encanta? ¿Sabes qué escena? Yo dije, güey, no. Cuando está jalando el barco con la cadena y tiene esta cara de pinche lunes. Ahora voy con los dos más grandes insultos. Hasta funcionó mejor eso en Superman Returns. Ahí sí me emocionó cuando rescató un transbordador, ya no me acuerdo viendo esa película. Y al final cuando carga... Es un avión. Y al final cuando carga toda la pinche isla de Kryptonita porque... No mames, tengo que salvarlos. Porque quiere ayudar y ser y bueno. Y es tan excruciante el peso en la cara de Superman y el esfuerzo que me dejó impresionado cuando la vi en el cine, esa escena. I mean... Superman regresa, tiene peros por todos lados, mal casting, mala dirección, guionismo pobre, el planeta de Kryptonita es un pedo, pero tiene un corazón. Que quítalo, intentan poner en un montaje de PowerPoint con preguntas pseudofilosóficas para que creas que la película tiene sustancia cuando en realidad no la tiene. Y lo que más me cagó fue cuando empecé a escuchar la voz de pinche Neil, pinche de Grass Tyson. Güey, mira, amo al tipo, lo apoyo, me gusta que salgan cosas como Gravity Falls. Siempre lo defiendo cuando dicen que se prostituye como divulgador científico, pero aquí no mames, sé que no es su culpa porque no sabía la calidad de la película, pero yo también hubiera aceptado, pero es que no, ah. Ahorita que estuvimos hablando de eso, me puse a pensar, una escena donde un héroe sea un héroe así, por decisión propia de quererlo, y que sea una escena muy buena, que te transmita algo y que te deje sorprendido. Spider-Man 2, la escena del tren. La escena del tren cargándolo. Eso es un héroe. Ese Spider-Man tiene más de eso Superman. Es un maldito héroe. Es Superman en esta película. Digo, hay muchas películas que me han hecho mucho daño. Interstellar destruyó mi sentido de la lógica. Los Cuatro Fantásticos hizo que perdiera toda mi fe. Y así asado con muchas otras. Pero creo que nunca había visto un momento que me ofendiera tanto. Que cuando Superman voltea a ver a Lois y le dice, debo ir a matar a Batman, porque no creo en el bien, y se va. Creo que eso es una de las cosas que, o sea, no entiendo por qué no lloré. Realmente me sentí muy triste, me sentí muy ofendido, me sentí muy mal que muchas personas van a recibir este mensaje y este va a ser como el Superman de muchas personas. Me duele que hayan tomado a uno de mis personajes favoritos, a uno de los personajes más interesantes del mundo de la cultura popular, y lo hayan destruido solo porque Snyder no quiere aceptar optimismo. No quiere verle la cara buena al mundo. No quiere un contraste. Mira, cree que todo debe ser como interés propio y me vale madres y solo yo. De hecho, si analizas todas las películas de Snyder, ninguna tiene optimismo. Ni Gahul tiene optimismo y es su mejor película y es para niños. No, y además también estaba pensando mientras veía BBS, ¡verga! Hay señoras que traen niños de 7 años y aquí tenemos a Cyborg hecho pedazos, literales pedazos, gore. Vemos a Batman rebanando gente, 2 horas de drama político y vienen niños. Andrés Naví comparó Superman, Batman vs Superman con Age of Ultron por saturada, ¿ok? La gente se encabronó por eso. Okay. Le hicieron un chingo de memes. Pero yo no creo que merezca comparación con Age of Ultron, yo creo que merece comparación con Fantastic Four de 2015. ¿Por qué? Porque a pesar de que Fantastic Four está mejor escrita, al menos la primera mitad, y mejor desarrollada emocionalmente. Fantastic Four tiene como escenas en las que digo, ok. No, y aparte sí te llega, al principio, al final se cae a pedazos. Y al final, cuando Fantastic Four se cae a pedazos y es toda seria y estéril y con diálogos atroces, la gente, cuando terminó la película, se sentía la atmósfera de que ok, vine aquí porque sí, Cuatro Fantásticos, yo los conozco. Ok, creo que me iré a casa. Ok. Fue lo mismo que sentí al terminar de ver esto. Yo no tanto, yo sentí algo muy diferente, Samuel. Yo cuando entré a la sala, bueno, es que entramos a una sala llena, o sea, fila A, o sea, literal. No alcanzamos boletos y tuvimos que comprar fila A, así. Entonces, sí. Llegué y todos estaban emocionadísimos, así de, ¡no mal! ¡Batman contra Superman! ¡El evento cinematográfico del año! Y cuando salimos todos fue de, ¿qué pasó? ¿Qué acabamos de ver? Esto está mal. Nunca había visto una audiencia darse cuenta tan rápido de algo que está mal. Fue lo mismo que yo sentí. Pero lo que me perturbó fue que los niños, porque los niños son una esponja, y varios de los niños estaban aceptando esa versión, porque pues es su primera versión, es su primer Superman, es su primer Batman. Y al terminar preguntándole a la gente, oye, pero si Superman esto, oye, pero si, así apasionados totalmente. y ya tuvieron esa mala idea. Ay, mientras tanto, los adultos... Mira, niños... Como se está buscando esta mitificación de los seres de DC como oscuros y siempre fuertes, y con la gran aceptación que han tenido historias como los videojuegos de Arkham Knight o Injustice, Gods Among Us... Eso es un Batman. Eso es un Batman. Es saber hacer un personaje oscuro, obviamente, serio... Pero sin matar la esencia del mismo personaje. Recuerdo mucho una escena muy importante al final de Arkham City, en el que el Guasón mata a esta niña, a Talia al Ghul, que en ese momento era como la amante de Batman. Y Batman tiene la cura como para salvar al Guasón, y por situaciones del destino la pierde, pero le dice, ¿sabes qué? De todos modos te lo hubiera dado, porque no te voy a dejar morir. No en mi guardia, porque soy Batman. Y yo decía, oh, por Dios, eso fue un buen momento. Eso fue un buen momento de Batman. Pero llega Zack Snyder y dice, no hay pedo, dice, que mate gente. Mira, puedo copiar este estilo, puedo ponerlo en mi película, pero voy a dejar que alguien lo escriba más porque no puedo crear un personaje. Cuando yo leí Watchmen no tenía spoilers, lo leí limpio, el cómic. Y yo pensaba que después de tanta deconstrucción, al final iban a juntar a todos los héroes contra el gran villano y iba a ser como un resurgimiento de las ideas sobre el heroísmo. Obviamente no fue así, al contrario. Bueno, ese no es el punto de Watchmen, la tesis de Watchmen es que el heroísmo es estúpido. Pero yo no sabía eso, esa es la tesis, yo lo acepté y dije, ah, ok, esto está muy bien hecho, me gustó mucho Fangirlé, el tiempo debido. Y cuando yo me topo con Batman v Superman, encuentro que quieren copiar Watchmen, pero no se puede, porque parece que no se están dando cuenta de que están intentando establecer un universo cinematográfico de superhéroes. ¿Cómo estableces un universo cinematográfico de superhéroes donde la tesis es que el superheroísmo está mal? Exacto. O sea, me imagino la película de Flash y que manden a Flash a la corte porque... No se rebasó el exceso de velocidad. ¡No debería haber un hombre tan rápido! Y otra cosa. Yo siento que la escena de la corte fue deliberada. Aparte porque no creo que hayan sido capaces de hacer un buen diálogo de Superman. Creo que dijeron más como de, ah, pues vamos a chingarlo más que explote. Oh, somos tan oscuros y hacemos lo que la gente no espera. Y en sí, me dieron una sorpresa, pero no una buena. No una que dijera, ah, qué vergas. Me dieron una en la que decía... Sí, no dije, wow, qué increíble, ahora qué va a pasar, dije, por supuesto, claro, sí, no. Snyder es sádico en sus películas, en sus sobre guiones. Todo contra Supes. Quiere que sus personajes sufran, pero nunca los lleva a aprender de esos errores por lo ¿dónde está la maldita apoteosis de esto? No existe. Ve todas sus películas, 300, Leonidas solamente está jodiendo su vida y no pasa nada con él. Soccer Punch... Who gives a shit about Sucker Punch? O sea, Sucker Punch es técnicamente... Si un personaje está jodido, puedo joderlo más. Y Batman contra Superman es como de... Ah, muy bien, entonces voy a torturar más a Superman. Voy a hacer que también... Batman le dispare kriptonita con una bala para que también se lo golpee. Y también voy a hacer que explote el parlamento. Voy a secuestrar a su madre. Ahora, voy a secuestrar también al... Yo creo que esto es deliberado porque el efecto que logró en mí la pelea, cuando finalmente llegó la pelea de Batman y Superman, yo la estaba estaba disfrutando, pero no de la manera en la que quería. O sea, yo estaba disfrutando que se puteara a Superman porque no soportaba el personaje. ¿A nadie le pasó que estaba satisfecho con los golpes que le daba Batman? Había una escena que me gustó mucho cuando está golpeando muy fuerte a Superman y de repente como que cada vez lo golpea menos y nada más es ¡tunk, tunk, tunk! ¡Sí! Tunk, nada más lo está viendo. Esa fue como de la única escena... Vamos a calmarnos. ...graciosa y cuando lo agarra con los pilares, pero no fue así como de ¡oh, fuck yeah! Fue como de ¡oh, esto es tan estúpido! No, cuando... Si Batman en serio quisiera matar a Superman, traería la lanza y lo picaría... Sí. No lo dejaría como a 300 metros. Pero cuando solo porque cuando quiere. Empezó a golpear, espera. Cuando empezó a golpearlo y empezó a ganar otra vez la fortaleza, me imaginé el meme ese de muerto por jugarle al verga. Sí, porque además no están peleando porque tengan una discusión entre ellos. No es que Superman le esté diciendo a Batman, no le esté dando el estate quieto, o Batman... Bueno, Batman sí quiere matar a Superman, pero Superman no quiere matar a Batman. Superman está obligado. Entonces, ni siquiera es Batman contra Superman. Es como Batman contra Superman, que no quiere, pero pues Marta, ¿no? O sea. Y ahora, aquí va. O sea, ve, en toda la película Superman no quiere hacer nada. Solo quiere estar ahí. Nada. Y tener sexo con Lois Lane. Y ahora va el final. Aquí está mi mayor preocupación a futuro. Ese estilo de acción, de pelea por el que han ido, de exacerbar la idea del superhéroe a niveles más allá de Dragon Ball, en el que dan un puñetazo y sale una onda expansiva de 30 kilómetros a la redonda, en el que corren y sale fuego, en el que dan... A propósito, Samudio, perdón por interrumpirte, pero ¿sabes algo que me encantó de BBS que dije, oh por Dios? De que no importa a dónde fueran, alguien tenía que gritar, ¡pero ese lugar no está poblado! Vamos a Metrópolis. ¡Sí, acaban de desalojar! Vamos a Gótica. ¡Sí, es que aquí no hay gente! ¡Rikers! ¡Abandonado! ¡Este lugar, abandonado! Sí, porque Man of Steel, pero como que Snyder es como... Es como un niño pidiendo perdón, pero no quiere hacerlo, es como... Pero igual, desperdiciaron a Doomsday, porque Doomsday debería haber entrado en las películas, hubiera estado muy bien, pero como en 5 películas más y bien hechas. Yo creo que la muerte de Superman debió ser cuando... Que la audiencia ya estuviese empatizado con él, así como quieren tanto a cada uno de los Avengers, y que fuera como de... ¡No! Y que de verdad se sintiera, que la gente llorara en las salas, era la oportunidad perfecta. Y aquí lo gastaron de la nada. No, y además de la manera más estúpida, porque Superman toma la lanza de Kryptonita y es de... ¡Tómela a alguien! O sea, ¿por qué no la toma alguien? ¿Por qué no la guerrera griega o el experto en artes marciales? ¡No, yo voy! ¡Psh! El punto de Doomsday es que fuera el sacrificio máximo de Superman por derrotar al villano más grande, de hacer todo lo posible hasta la muerte, ¿ok? Que quedara como un héroe mundial. Que es el punto de la muerte de Superman, por lo buena o mala que esté la historia, ese es el punto, ¿ok? Y aquí, sí, intentaron disculparse haciéndolo en un terreno baldío, pero así nadie lo atestiguó. Y la gente que vio en la ciudad lo que pasó, no sabía a qué pedo. Eran otros dos hijos de puta alienígenas destruyendo cosas. ¡Qué miedo! No, y además entierran a Superman como héroe, pese a que media hora antes es responsable de... chingo de muerte. Exacto, no tiene sentido, o sea... está apresurado, no conecta nada, y otra cosa que me preocupa, esa pelea, para que relativamente funcionara eso de que del héroe, debió ser en las calles de Metrópolis, como en el cómic, que se va la pelea hasta enfrente del Daily Planet. Ajá, y ahí es donde pero termina. ¿Por qué no se puede hacer? Porque el estilo de acción por el... Porque es un escombro esa ciudad. No, por el estilo de acción que han elegido. Un puñetazo causa una pinche explosión atómica, corren y salen llamas, todo saca rayos, todo saca relámpagos, no pueden... Y de pronto... De un o sea, ¿cómo carajos? Güey, si cuatro pendejos hacen ese desmadre en una película, ¿así quieren hacer la Liga de la Justicia? ¿Una pelea de 10 tipos así? O sea, no concibo... Es que ve que todos explotan. No entiendo por qué carajos todos explotan. La Mujer Maravilla junta sus brazaletes y explota. Superman sale volando y el Sonic Boom explota. Flash corre y explota. Aquaman sale nadando y explota. Güey, ¿sabes a qué me acordé? Ese tráiler falso de Avatar 2. O no me acuerdo, de Titanic, dirigido por Michael Bay, que se caen las sillas en el barco y explotan. Así me sentí. El único que no explota es Batman, y eso porque me están matando gente a tiros en otro lado. O sea, es que la acción no es satisfactoria. Toda la película es como shock, así de asco. El Doomsday, que parece un ogro del Señor de los Anillos, por cierto, igual. Ajá, nunca se vio mejor. Sí, pero, o sea, te da... Sí, o sea, ve que decían, oh, sí, se va a ver mejor. No es cierto. Te da... Se ve peor y luego se ve así. Te da asco, la acción te hace como una mueca, como cringe, cada que pasa algo, no es estética, todo es muy rápido. Y toda la película sigue ese patrón. O sea, ¿qué hay de los simbolismos visuales? que muestran las carencias narrativas de esta gente. O sea, los sueños de Batman. La sangre... ¿Por qué Batman tiene sueños premonitorios? La sangre saliendo de... ¿Desde cuándo Batman tiene sueños? ¿Por qué Flash le habla a Batman del futuro, pero un futuro muy adelantado, a través de un sueño? Quiero hacer esta pequeña dinámica. Porque miren, pese a que la considere como mi nueva némesis natural, a Batman vs. Superman, yes, it is, quiero proponerles arreglarla. A lo que me refiero es que estuve pensando en esta historia. Una especie de pitch de guión que podría arreglar BBS. Algo así como cuando Max Landis hizo el pitch de Man of Steel 2 que arreglaba Man of Steel. Creo que todavía podemos salvarlo. Entonces quiero que me escuchen y quiero que me digan en los comentarios más o menos cuál es su opinión para mi pitch de Man of Steel 2 o Man of Steel 3, depende de cómo las cuentes. Ok, entonces Superman muere al final de esto y cuando la última toma es que la Tierra se medio levanta. Entonces podemos implicar que está en el sueño de Krypton y está reviviendo. Entonces nos movemos a unos, digamos, 6 meses después. Y estamos viendo Kansas en ese estilo que le gusta a Snyder. Pero no la va a dirigir Snyder, la va a dirigir probablemente James Cameron, probablemente Alfonso Cuarón. En mi sueño. Ah, sería muy bueno. Entonces explota el suelo de Kansas. Pero no explota como explota en Snyder. O sea, es nada más como un terrazo. Y sale Clark así como de what the fuck is happening. Pero, como en una onda muy cómic, porque lo que voy a intentar hacer es recuperar toda la mitología del cómic, tiene amnesia, muy clásico, y una sola idea, la idea de dónde estuvo la última vez, Metrópolis. Entonces va a Metrópolis en este viaje, y en este viaje como que recibe un llamado especial viniendo de Metrópolis. Y llega y es el memorial de Superman. Y es así como de, wow, este hombre se veía increíble. Se parece a mí, pero se veía increíble. Y de repente en el viaje también se da cuenta de que es un hombre extraordinario. Es básicamente, estoy reboteando la historia. Entonces entra al memorial y se da cuenta de que el memorial un poquito más profundo es la nave kryptoniana. Está ahorita como medio abandonada. La misma nave de donde estaba el agua café, donde Lex fue a tirar a Zod. Ay, Dios mío, qué estúpido. Pero... entonces llega aquí y recibe un último mensaje de... es como una repetición de los mensajes de Jor-El que estaban en Man of Steel. Tú eres Kal-El, qué bueno que has llegado, debes salvarnos. Y le da un nuevo traje. Es el traje de Death and Return, el negro. He looks fucking badass. Entonces sale de ahí y dice, ok, mi nombre es Kal-El. No sabe que es Clark Kent y dice... mi propósito es ayudar al mundo, porque eso dijo mi papá y ¿sabes qué? Me nace, soy un buen hombre. Y en lo que va ayudando, va encontrando un metahumano, y un metahumano malo, digamos Parásito. Una vez que encuentra Parásito, como que intenta derrotarlo, pero el momento en el que él levanta el puño, ve un rayón rojo. ¿Qué es eso? Oh my god, ese es Ramiller, es Flash. Y entonces lo conoce y es así como de, ah, hola, no sabía que había otros metahumanos, qué gusto, pues cualquier cosa, o sea... en la batalla, en la unión de estas dos personas, hay como una verdadera amistad. Y pues Superman, su misión durante toda esta película va a ser como accidentalmente reunirse con los demás miembros de la justicia, con Aquaman, con Cyborg. En algún punto reunirse con la Mujer Maravilla y con Batman, que están intentando formar la Liga de la Justicia, pero no pueden. Claro que no pueden, nadie quiere unirse a esa par de locos. Vieron lo que causaron en Metrópolis. Entonces se encuentra con Batman y con la Mujer Maravilla y es así como de... no gracias, pero Batman le dice... antes que nada, quiero que... tu nombre es Clark Kent. Entonces quiero que vayas con Lois y quiero que vayas con Marta. En especial con Marta porque ella se llamaba Marta. Y entonces ya se reconecta completamente con su vida. Y tenemos a un Superman y a un Clark Kent como de vuelta. Y va con Perry White y le dice... ¿me puedes devolver mi trabajo? No, obviamente no. Pero te tengo algo especial. ¿Qué tienes? Una entrevista con Superman. Oh, shit. Y llegamos a esta escena clásica en la que Lois y Clark, de cierta manera, entrevistan a Superman. Y ya tenemos esta verdadera interacción, ya tenemos esta verdadera como surgimiento de una mitología. Entonces, ya Superman establecido, ya llevamos como hora y media de película, reciben una señal de una nave que se está acercando. y Batman dice, oh shit, esto es exactamente lo que estaba temiendo, viene algo malo. Y Superman dice, bueno, tal vez yo tenga la manera de detenerlo, conozco gente, y trae a los metahumanos. Y entonces tenemos una verdadera Liga de la Justicia actuando juntos para detener esto, y entonces al final se abre la nave y descubrimos que era solo como un anuncio, y es Darkseid diciendo, ok, qué chido, voy para allá, ahora sí sé que necesito todas las fuerzas de Apocalypse. Y esa sería Liga de la Justicia parte 1, ese es mi pitch. Como realmente revivir la mitología, revivir el optimismo y el amor a estos personajes. How is it? Básicamente yo había pensado lo mismo. La única manera de arreglar esto es con un soft reboot. Así como muy bajita de mano de... No vamos a decir que no pasó, pero... That sucked, so... Chequen esto. Y creo que eso es lo que... También sería padre ver cómo está reaccionando la gente con respecto a Superman. No, y deja tú cómo está reaccionando la gente a Superman. O sea, cómo la gente está reaccionando a la Liga de la Justicia. No estamos viendo un equipo. No estamos viendo una verdadera cuestión. Lo que vimos fue un güey que explota cuando corre. A un salvaje marino y a un pedazo de carne. ¿Cómo vas a hacer una película con esos personajes? Necesitas establecerlos. Solo sé que, mira, yo predije estas cosas con Batman y Superman. Y créeme que para lo que sigue, estoy igual, con las expectativas así de bajas. No sé, Civil War no puede ser peor. No puede. No puede ser peor, pero créeme, o sea, si de... Civil War también es mi presentimiento de que va a ser mal. Yo no lo creo. Me encanta Civil War, me encantaron los cómics, me leí absolutamente todas las historias. Los cómics a mí no me gustan tanto, pero siento que la ejecución de los rusos es muy buena. O sea, no espero que me den El Padrino, pero no siento sé, que en el mejor de los casos, al menos muy buena sí va a ser. Va a ser buena a secas, porque pues... vengo fresco de Ultron. Pero ¿sabes qué? Nada puede ser peor que BBS, entonces... Yo ya estoy rendido, estoy acabado, o sea, esta película acabó conmigo. Yo simplemente ya no puedo confiar en DC. Menos si sé que Zack Snyder va a dirigir Liga de la Justicia parte 1 y 2. No puedo seguir creyendo en un proyecto así. Tanto odio y de repente, no, Marta, pues ¿qué hacemos, compa? Sí, o sea, no importa que todavía seas responsable de la muerte de millones de personas. Nah, tu mamá se llamaba Marta. Igual y por eso el Guasón sigue vivo, porque su mamá se llama Marta. Ella se llamaba Marta. Ella se llama... Era madre de Superman. También era día de Batman y de... El Guasón es Jared Leto. Y tal vez Jason Todd. Y bueno, pues ya esos son como mis pensamientos sobre Batman v Superman. El origen de la... Justicia. Se supone que iba a tener planeadito por ahí poner algunos de los comentarios más ridículos que nos han mandado a los tres, porque créanme, nos llegaron amenazas, insultos, gente que dice que somos fans de Rotten Tomatoes, de Marvel. ¿Qué propuesto? Nada más equivocado. Yo soy un enemigo acérrimo de Rotten Tomatoes. Solo quiero dejar eso bien claro. O sea, nos llegaron infinidad de comentarios. Cosas que dicen que nosotros no podemos juzgar una película porque la película está hecha para fans. Sí, bueno, soy un fan. Analicen lo que acabamos de decir. Enrique es el mayor fan de Superman que conozco. Yo te digo, no soy tan fan de los cómics o de DC, prefiero como un poquito la onda independiente. Pero al menos conozco la esencia de los personajes para saber a qué me estoy arriesgando a ver. Samudio, por Dios, o sea, Samudio puede analizar el lenguaje cinematográfico como es. Una crítica... una película buena no tiene que ser nada más para fans y ya para que la entiendas y veas las referencias. No, eso nada más es un gusto visceral. Y el gusto visceral tarde o temprano se te va a acabar. ¿Verdad, Interstellar? Uh-huh. Interstellar. Esto es algo que generalmente hacemos en la clase que damos Enrique y yo de apreciación cinematográfica. Ok, recuerden los blockbusters del 2012. ¿Cuántos de ellos recuerdan? ¿Alguien recuerda Tron el Legado? ¿O Piratas del Caribe 4? Otra que me gusta mucho. Avatar, la película más taquillera de todos los tiempos. Nombro tres personajes y una frase importante. Y no conozco a nadie que pueda hacerla. Jake Sully. Okay, No puedo con los demás. Y una frase importante... You're not in Kansas anymore. Y eso porque se la levantaron del Mago de Oz. Del Mago de Oz. Pero no, nada más. Told ya, nadie puede. Sí, o sea, piensen esto la próxima vez que estén emocionados por una película blockbuster. ¿En serio la van a recordar por todos los tiempos como una cosa que los marcará de por vida? Obviamente no. Un blockbuster de este vuelo como Batman y Superman nada más es gusto visceral, algo que puedes... No sé, sí, algo que quién sabe cómo rayos puedes ver, así como puedes ver Rápido y Furioso. Ya, yeah, bueno, fuera de eso, ahí. O sea, ya toda la charla del blockbuster, yo le tengo un mensaje a los fans de DC. Porque en algún punto me he considerado uno de ellos. Yo me gustan mucho las propiedades de DC, me gustan mucho más de las que Marvel. Creo que es un panteón hermoso. Gente, yo sé que es difícil estar en la contracorriente. Tal vez no te guste el estilo infantil porque tienes 16 y te cortas, pero ese no es mi problema. Respétate. Lo que tienes frente a ti no es una buena película. Lo que tienes frente a ti no es una película acerca de los personajes que amas. En serio, comprende que lo que estás viendo es una maldita aberración y que tienes que entender que esta no es una película para fans de los cómics. Esta no es una película para gente que le gusta el cine. Esta no es una película hecha para nada. Es una película que no debería existir. Yo lo dije en la zona fansecitos cero. De DC. Es cine para generar dinero. Ajá, es cine de dinero. Punto. Y fans de DC, esta no es la película que están buscando. Vayan a buscar a otro lado y les deseo toda la suerte del mundo. Vayan a ver las animadas, vayan a ver Máscara del Fantasma, vayan a ver Enemigos Públicos, All Star, Dark Knight Returns, las versiones. La Liga de la Justicia Animada. Justice League Unlimited. Las series de Spielberg. Esas no son de Spielberg, son Sí, las producidas. Ah, producidas. Pero el chiste es que este no es... Si esta es la montaña en la que quieren morir, si esta es la lucha que quieren luchar contra Marvel, que realmente no es una lucha, deberíamos disfrutar todos de las películas juntos. Este es el peor lugar para hacerlo. Eso es... En serio, respétense. Y es mi mensaje para los fans de DC. Sé que Lex Luthor tiene frases de Dante Alighieri, de Shakespeare, de comedia, de literatura clásica, de 1700, 1800. El punto es porque... Sí, eso no lo hace interesante ni porque inteligente. ¿Quieren hacer a Lex Luthor este millonario moderno? Ay, no sé, Lex Luthor orina en un vaso. No deberíamos haber pasado 2 horas hablando de esto. Lex Luthor orina en un vaso. Batman mata gente, fin de la conversación, o sea... Y la Mujer Maravilla tiene la peor canción de introducción. Sí, ¿cómo pueden decir que su soundtrack es bueno? O sea, ven una foto y... O sea, el editor... Voy a checar el editor ahorita. Es un animal ese güey, es un imbécil. Sí, yo también me saqué de onda porque de la nada fue como... No sé, parecía que lo hizo un chico de 16 años también. Me imagino, ¿cómo además, es que...? ¿Cómo ese puede ser el...? O sea, la Mujer Maravilla es una guerrera que lleva más de 100 años luchando. O sea, es una mujer, un mujerón elegante. ¿Cómo le vas a poner heavy metal? O sea, por Dios. Ok, el editor fue David Brenner, quien editó Día de la Independencia, El Día Después de Mañana, 2012, Piratas del Caribe 4, Hombre de Acero 300. Creo que ahí tienes tu respuesta. Wow. Una verdadera luminaria. Este es súper trabajo. Fue como cuando te dijiste que la edición de The Revenant era mala. Y chequé y el que la había editado es el güey que editó The Hunger Games, la primera. Ah, well, makes sense too. Bueno, chicos. Ya. Pero en serio, igual. Con respecto a la música, cada 5 minutos un... En serio, cansa. Estoy cansado. Eso es lo que siento, o sea... Tanto defender a este personaje que me importa tanto y esto es lo que sale. Estoy cansado. Estoy muy sí, cansado. Yo también estoy cansado. Ya no pienso darle pase a otra película que nada más sea visceral ni aunque esté divertida. Ya con esto ya me como que me abrió los ojos. Me las voy a fregar y ya. O sea, no puedo más. Ahora, bienvenido a mi mundo, se murió. ¿Por qué crees que las dos películas que más he disfrutado los últimos 3 años son Zootopia y Anomalisa? Sí, bueno. Sí. ¿Tú por qué eres furry? O sea, ahora quiero cerrar esta sección y esta grabación, por cierto, con este comentario que me dejaron en mi reseña, que ahí está para que la puedan leer en samutustra.com. Dice el comentario. Lo comparte en su Tumblr una chica y dice, esto solo explica que ahora cualquier pendejo que lee libros de Nietzsche y ve películas de Jodorowsky se puede creer un experto en cine. Deja de mamar y lee un puto cómic en tu vida. Ben Affleck lo dijo, es una película para fans de DC, no para críticos. Tú, pendejo, te crees un crítico, por eso no te gustó. Sí, bueno, fue una... ¿Cuál es su nombre? Cindy Diane Pie. Cindy Diane Pie. Le... Por empezar, te, te llamas Cindy. Y te pusiste Pie. Pero no voy a criticar tu nombre, tal vez ese sea tu nombre y no me interesa tu vida. Lee Kingdom Come. Lee American Alien. Lee algún cómic de Batman que no sea Dark Knight Returns. Tal vez Death of the Family te venga bien. Y entonces hablemos, ¿ok? Si crees que esto es un terreno puramente de cómics, lee cómics tú también, hija. Y otra cosita nada más para estos hermosísimos fans de DC. En serio, no todo, no toda historia que venga en un cómic es buena. Tampoco si no se enajenen con que todo lo que es cómic es arte. No, también Superman, Batman y todo DC tiene historias asquerosas en los cómics. Así como también Marvel. Continuamos con respuestas. Este podcast va a durar casi tanto como la película y será mucho más divertido. ¿Por qué? Porque hubo un pucholo. Pucholo. ¡Yay! Preguntas y respuestas. Ya sí, Santiago. Bueno, quiero asumir que eso es Santiago. Cállate. En caso de que se haga una nueva versión... En caso de que se haga una nueva versión de Batman vs. Superman, ¿a quiénes elegirán como director, productor, compositor y actores, entre otros puestos? Alfonso Cuarón, productor Kevin Feige, compositor Christopher Drake, actores no hay muchos. No sé, se podrían quedar esos. Yay. ¿Ustedes? No sé, pero sí me agrada Affleck, pero no me agrada Henry Cavill. Es que, güey, no sé, en el agente de Cipoll está muy bien, aquí no le dieron dirección, nada más es como de vete, ve y luce triste. Hay que poner a Iñárritu para que se ande mamoneando. Eso iba a decir. ¿Qué tal Matthew Vaughn? ¡Matthew Vaughn! Ok, that's work. ¡Matthew Vaughn! ¡Matthew Vaughn! Me gusta tu idea. Podría trabajar muy bien, o sea, Kick-Ass, la primera de Kick-Ass. ¡Come on, Kingsman! Unas buenas escenas de acción. ¡X-Men First Class, son! Ahí está. Matthew Vaughn puede hacer una película muy buena de Batman contra Superman. Espero que le den algún día un chance de algo. No, es demasiado no darks. Ok, ¿quién más? En otro tema, la robot de Microsoft, ya dijimos. El Memegate, no tengo idea. Sí, no quiero hablar del caso hashtag Memegate. Yo no sé nada del caso hashtag. H3 Production versus Leafy, pero Shinecal. I have no okay, idea. ¿Contexto? ¿Qué pasó ahí? No sé. No tengo idea. A veces me entero, sigo a veces a H3, pero no me gusta meterme en el drama memero porque es demasiado cansado y muy pendejo y a veces muy amoral. Pero H3 es un buen chico, de que yo sepa, pero no quiero saber de eso. ¿Qué fue lo que pasó? Nunca me enteré de eso. Luego, no tengo idea. Luego hablemoslo. Es como un... De esos que se pelea con youtubers. Ah, pues el que dije que descubrió a Soflo, Antonio. Ah, ya. Pero es drama youtuber memero y pues se va a ir como el agua. Ok. Bueno. Arcosaurio dice, quisiera saber sus opiniones sobre la caracterización de Superman aquí en este universo cinematográfico. Ya Enrique va a hacer un ramble, ya lo hablamos, creo. Sí. ¿Qué sentimientos y emociones debería de despertar y cómo debería de comportarse, Enrique? Superman debería causar que la gente quiera ser mejor. Tiene que causar un sentido como de grandeza, de divinidad, pero no una divinidad que permanece por encima de ti, sino alguien que va y te ayuda. Superman debería representar lo mejor en la humanidad. Oh, gracias, sí, un fuerte abrazo. Ok, next. Edgar LR pregunta, ¿el fanboyismo hace daño a este tipo de pelis de superhéroes? ¿Y qué opinan de los canales de YouTube de cómics como Extraordinaire, Top Comics y similares? Pues mira, no ubico ni a Extraordinaire ni a Top Comics, pero sigo a Valiant, a NerdSync y PBS Idea, creo que a veces pone cosas y son interesantes. Bueno, yo sé que mucha gente está tomando como a Top Comics como una referencia obligada. Yo creo que a veces sí hace daño. Siento que hay cierta relación en cómo están haciendo, cómo terminaron haciendo el DCU, porque los fans glorificaron tanto al tono de Nolan. Al Grimdark. Trajeron al director perfecto para malinterpretarlo. Y me parece que eso fue influencia directa de los fans. Y en cuanto a los canales, me parecen bien, porque honestamente, aunque digan que es un alimento para posers, no todo mundo puede leer todos los miles de cómics que han salido el siglo pasado. Inevitablemente tienes que recurrir a Wikipedia o a la cultura general en cuanto a eso, así que me parece que hacen un buen trabajo. Aunque siempre es más divertido ir a checar el material en sí. Quiero decir, hasta Andrés Navi hace buenos comentarios a veces. De hecho, me parece que tiene razón lo que dijo de Batman vs Superman, solamente que le echaron mierda porque tiene mala fama. Ajá. Pobre Andrés Navi. Pero sí, tiene razón, porque siempre que habla, le dicen, no, cállate, pinche Marveliver. Pero no, el tipo no aparenta más lo que es. Ok, continuamos. Giacomo Melgarejo. Mejores cómics de Batman y Superman que hayan leído. Enrique, esto es para ti. Superman, Kingdom Come, All-Star, American Alien, Man of Steel, Earth One, Red Sun, ese en el que es nazi. Hay uno en el que no recuerdo el nombre, pero es todo una conversación con un ladrón y creo que se me hace muy interesante psicológicamente. Todos los runs de Grant Morrison. Y sí, con eso tienes. Y en cuanto a Batman, no puedes fallar. The Killing Joke. No puedes fallar con The Killing Joke, Dark Knight Returns, un poco del nuevo 52. Rick Donnan, La Corte de los Búhos. Todo el round del Hijo de la Bestia. The Long Halloween, No Man's Land, Nightfall Apesta. Entonces, con eso tienes. ¡Apesta! Ay, Enrique, te amo. ¡Oh, por Dios! Batman Grimdark. Es que siempre... No, digo, está bien, no estoy defendiéndolo. Nada más me parece muy gracioso que agarres eso que la gente acepta que es bueno nada más porque sí, le des en la madre. No es que pero sea así como... Ya, no es que sea terriblemente malo Nightfall, bromance. Solamente es así como... Aunque me gusta esa cosa que ponen que John Paul Valley es como un maldito asesino asqueroso y que eso es exactamente todo lo que Batman no debería hacer. Cough, cough, Snyder, cough, cough, Fidel, cough, cough. Pero bueno, continuemos. Snyder eres tonto. ¿Creen que con el nuevo... ¿creen que con el nuevo... Flash veremos un Flashpoint en el cine? No creo. No van a llegar. Explota. Con todo lo que le pasó a Batman contra Superman, ¿le tienen esperanzas a Suicide Squad? Yo no tenía esperanzas hasta que dijeron que estaban haciendo regrabaciones para acercarle un tono un poquito más como de humor negro. Y creo que eso tiene una posibilidad. Maybe. ¿Quién dirige, por cierto? David Ayer. No he checado. David Ayer. Dirigió la del tanque con Brad Pitt. Son todas como películas de acción, ¿no? Acción militar. Fury. Ajá, Fury, acción militar, medio grimdark cosa, pero bastante, bastante competente. Ok. Pero el problema es ver cómo le hace con el humor. Sí, eso me preocupa. ¿Creen que todos los adelantos, trailers, sneak peeks y demás cosas matan la sensación de sorpresa de una película en estos días? Sí. Sometimes. Sí, la verdad yo creo fervientemente que sí. ¿Por qué? Porque digamos que... A ver, saca estadísticas. La vez que se estrenó The Amazing Spider-Man 2 se revelaron absolutamente 20 minutos de toda la película y se revelaron las mejores escenas. Y pues entre sneak peeks y toda la onda la gente entró como ya sabiendo lo que iba a pasar. Solamente les faltó poner la muerte de Gwen Stacy para que fuera el spoiler masivo. Que ya estaba súper cantada, pero bueno. Exacto, o sea, tanta filtración, tantos sneak peeks, tantos trailers que se sacan como alrededor de 4 de 2 minutos, terminan siendo muy cansados. El tráiler debería mostrarte en un límite de tiempo no más de 2 minutos lo que es toda la película y llevarte una sensación para que tú la quieras ver. No toda la película, el tema de la película. Deberían decirte como de, sí, esta película es sobre esto. Pero bueno... Es como, para intentar mantenerte siempre constante, aquí en la era del internet, tienes que estar como metiendo cosas nuevas. Lo bueno es que siento que eso no ha pasado tanto en Civil War. That's okay. Sí, creo que Civil War está aprendido porque con Age of Ultron hicieron un desmadre. Sí, pésimos todo el tráiler. Mostraron todo. Mi pregunta es, de hecho, ¿qué hubiera pasado si en el tráiler no hubiera salido Spider-Man y sí hubiera salido en la película? I don't know, man. Eso sería una mayor sorpresa, ¿sabes? I don't really know, man. Sí, porque pues no todos ven trailers, entonces... No sé, o sea, yo preferiría ir así a una película que ya saber que va a salir Spidey. Yeah, pero no muestran demasiado, entonces sí. tampoco me da... No creo que esta visión sobreviva en esta época, al menos. Ese como secretismo que causaba una expectativa así bien deliciosa, hace mucho que no la siento. La última vez que sentí eso fue con Skyfall en 2012 y con Star Wars la nueva, un poquito. Nada más la semana anterior como que me renació la emoción, porque como que mi cabeza entendió, oh por Dios, Star Wars, pero luego me spoilearon y como que entré bien. Y de todas maneras me gustó, pero... hace mucho, y del 2012 que fue Skyfall, la última vez anterior fue Spider-Man 3 en 2007. Oh. Y anterior a esa casi todas. Ya no me he vuelto a emocionar así en grande. Sí, pasa con la edad, te rompen poco a poco. I'm jaded. No, me emocionó con su Utopia. ¡Yay! Sigamos. Obvio. Miguel Ángel Otero Valverde. Sí, espera. 5, Azue, qué buen memazo. Sabía que lo ibas a decir tú, Samuel. Siempre. Sí. Bueno, dice Miguel Ángel Otero Alverde. Es la primera vez que les escribo por noche polémica. So, ¿vale la pena conseguirse una PS Vita en pleno 2016? LOL, no. ¿PS Vita? LOL. ¿Creen que SFB se convierte en buen juego dentro de un año o se convierte en otro fracaso futuro? ¿Qué es eso, Enrique? Street Fighter V, lo están sacando a pedazos. Va a ser un éxito por la pura onda competitiva. Next. Well. Y dice, ¿qué opinan al respecto sobre Ubisoft retirando los Assassin's Creed mientras que Activision decide quedarse con otro año de Call of Duty? Activision... Yo no he jugado ninguno de los dos. Activision se está cayendo a pedazos. Pero que retiren un Assassin's Creed se me hace una movida muy muy inteligente, considerando que los últimos dos fueron como blanditos, como chucho. Otro año de superhéroes, por lo que quiero saber cuáles consideran como los mejores videojuegos de estos. Toda la serie Arkham. Spider-Man 2. Ultimate Spider-Man. Arkham. Marvel vs. Capcom 2. Pues puede ser Marvel vs. Capcom. Casi iguales y Ultimate Spider-Man 2, pero tan divertidos. Yeah, they're funny. Y 5. Es más chucho. ¿Cuáles de los proyectos animados de las cadenas televisivas consideran más prometedores este año? Hasta ahorita solo se ha anunciado bien Las Chicas Superpoderosas y siento que es como el más... el que más promete, aunque también es muy peligroso de sacar. Ah, y Guardians of the Galaxy. ¡Yay! That's pretty nice. ¡Y that's BoJack pretty... Horseman 3! ¡Sí! ¡Woo! De maldita sea, esa serie me pegó tan duro. Qué bueno que es divertida, si no creo que hubiera llorado o algo así. Manuel Hernández Galván. Es obvio que la industria de los héroes en el cine morirá tarde o temprano. Not really. ¿Creen que pasará cuando llegue el final de Los Vengadores en Infinity War parte 2? Al ser ellos los que empezaron la explotación. Yo digo que va a llegar, pero en Infinity War parte 1. No, yo sí digo, en parte 2 va a haber como un gran blow up y entonces va a ser como tranquilito de nuevo. Pero vamos a... siento que el género de superhéroes se va a volver algo así como... algo que vemos seguido y que no pensamos demasiado en ello, como el género de guerra o las películas cristianas, algo así como de... ¡ah, sí, es algo que sale! And shit. Digo, ya está habiendo pasos como para diferentes franquicias, por ejemplo, la de Star Wars y hay muchas de acción, clasificación R, y ya se está moviendo un poco más a lo posmo, entonces... amigo? What? Que lo que se va a empezar a explotar son las películas en videojuegos y van a venir a desbancar a las películas de superhéroes. Sí, o sea, las películas de superhéroes en algún punto van a dejar de ser las que hacen todo el dinero. Pero no creo que se vayan a ir. No creo. No, se va a normalizar, pero ya no van a ser tanto hype. Se va a normalizar. Ok. Pero no creo que mueran así totalmente. Ok, por lo que se sabe hasta ahora y por cómo se pinta Civil War, creo que marque un punto aparte en el género de superhéroes, tomando en cuenta lo que fue Winter Soldier. No tengo idea. No tengo idea. Chucho es un negativo porque odia a los shippers. Pero no tengo idea. Yo no confío en en Civil War, sinceramente. Ay, sí, pero porque tú tienes tantos amigos que se la viven shippeando que tú ya te desesperaste. No es culpa de los rusos. Prefiero 100%. Prefiero más el cómic original de Civil War que But lo que se está mostrando en la película. The comic kinda blows. Sí, lo that's dije. The point. Lo dije. Vengan a mí. Civil War kinda sucks. Hombre, te van a llegar más por decir que Nightwing sucks. Nightwing. Chicardilla. Nightwing no apesta. Nightfall apesta. Ah, Nightfall, perdón. No, Nightwing es cool. No, Civil War. Yo creo que va a estar bien porque. Precisamente porque cambiaron el cómic. O sea, en vez de ser un desastre saturado, porque honestamente hubiera sido un desastre saturado, creo que lo que quisieron hacer fue darle más como una brújula emocional y por otro lado el dilema, que creo que estoy casi seguro de que van a manejar mucho, muy bien los rusos, o al menos mejor que BBS, y que va a estar bien. Mira, al menos no van a estar matando gente por todos lados. Y no, nadie se va a orinar en un vaso. Punto para Civil War. Y ahorita ves a Iron Man haciéndolo en un ataque. ¡God fucking damn it! Y dice, ¿creen mal ser un fanboy si tu intención es llegar a conocer más al respecto de tu fanatismo? No sé, yo creo que cualquier forma de fanatismo tiene un grado de toxicidad. Incluso... Es que tal vez la palabra fan es equivocada, tal vez preferamos usar la palabra entusiasta, porque fan me pinta otras cosas. Sí, me pinta como una secta suicida. Sí, es más sectario. Y no estoy de acuerdo con eso. Sí, como los tomatitos del comercial de Del Fuerte. Of course. Es la secta de los tomates. ¿Por qué llevamos no 3 días seguidos en mi, o sea, en mi vida personal, 3 días seguidos he estado escuchando la maldita cosa de los tomatitos? Ni siquiera, nunca lo vi en mi vida y ahora está en todos lados. Estaban los tomatitos. Oh, cállate. Muy contentitos. Hacerlos jugo. No le temo a la muerte. Dijo. Muero con decoro en los tomates del fuerte. Sí, muero con decoro en los productos del fuerte. Ya. Andrés López, para Chucho, aunque está fuera de tema. Nah, no está. ¿Crees que si Invasor Sim hubiera sido producido en Cartoon Network, hubiera sufrido la misma mala suerte de ser censurada y cancelada como en Nick? Sí, de hecho, le hubiera ido peor. ¡Oh, shit! Sí, o sea, Cartoon Network en ese entonces de los 90 tenía una política muy fuerte de censura, más de la que tiene ahora. No, en México no, pero en Estados Unidos sí era una política horrible. Y Nickelodeon era como los más permisivos, porque pues tenían a Ren y Stimpy, tenían a Rocco, tenían todas esas series políticamente incorrectas, y Cartoon Network como que quería copiarles, pero se rebajaba un poquito. So, no. Ok, Pablo Hernández Velázquez. Ah, te pregunta que si llegaste a leer los cómics de Invasor Sim. Solo leí dos. Bueno, están buenos, la verdad, aunque no sé. Siento que todo, como que tengo que leerlos más. Ok, Pablo Hernández Velázquez, ¿qué piensan de videojuegos como Call of Duty? En lo personal me gusta y creo que no detendrían tanto odio si sacaran uno cada 3 años. Pero debido a que son 3 compañías que se turnan para sacar uno cada año, creo que tendrían un tiempo de espera muy largo que resultaría incluso tonto. Funcionaría si fuera solo una desarrolladora. No sé si me expliqué bien, XD. No, te explicas bien, Pablo. Mi conflicto con Call of Duty no es tanto por la manera en la que se juega, no es tanto por la manera en la que está explicado, es lo que representa, es muy xenófobo. Tal vez nosotros mexicanos, latinos, no nos demos cuenta, pero desde una perspectiva americana es como... ¡Ay, gente café! Entonces, expresa unas cosas muy enfermas de la cultura americana, y eso es lo que yo tengo en contra de Call of Duty. ¡Gente café! Leo A. Trujillo pregunta... ¿Qué les pareció eso de que Batman vs. Superman trate de introducir 3 storylines distintas, Darkseid, Kingdom Come y Flashpoint, y cómo creen que pueden rescatar la franquicia luego de la desgracia esa? El pitch de Enrique. Más que Kingdom Come, están intentando meter Injustice. Ah, y una cosa que quería añadir a mi pitch. Lex Luthor lo golpearon tan fuerte en prisión que se le borró su cara de pendejo. They're fixed it. Gabriel Castillo, ¿creen que los superhéroes en el cine van a desaparecer? Ya dijimos. Ya lo contestamos. ¿Cuáles son sus películas favoritas de superhéroes? Spidey 2. Spidey Guardians 2. Of the Galaxy. Sí, también Guardians. Superman de Donner. Superman de Donner, yo... Dark Knight. The Dark Knight me parece bien. Y me van a decir, pinche millennial, pero Deadpool. Sí, Deadpool, lo dije. Me voy más por Winter Soldier. Gabriel Borges Pérez. Ahora sí, la pregunta seria. Ahora con la confirmación de que muy pronto serán las películas de videojuegos las que inundarán el mercado, ¿qué historia de un videojuego les gustaría ver proyectada en pantalla y por qué? Uy. Splatoon. No mames. De hecho, el videojuego más filmable ya se está haciendo, Assassin's Creed. Era una película más que nada y me emociona que se esté haciendo una película. Yay. Crash Bandicoot. Animada estaría chida. Animada estaría chida. Jorge A. Abarca. Aprovecharé para decir esto. Canten Pocket Full of Sunshine los tres. Oh, come on. Ya hablando en serio, ¿creen que el universo extendido de DC mejore con el paso de las películas? Si sigue Snyder, no. LOL, no. Oscar León, ¿qué opinan del soundtrack de Batman v Superman? Muchos empezaron a decir por lo de Chucho sus opiniones de cuál sería el género que le seguiría a las películas de superhéroes. ¿Ustedes cuál creen que será? Ya respondimos. Y el soundtrack, pues, visceralmente está bien. Yo lo escuché, tiene mucho, digo, es Yonky Excel. Mezclado con las cuerdas de Zimmer, es como muy agresivo. Sí, pero... Y está bien así como para de... ¡Oh, sí! CrossFit, como el tema este de Is She With You, el de Wonder Woman, de... Pero siento que es inferior al de Man of Steel, porque el de Man of Steel, lo están platicando con Enrique, entiende mejor los ideales del personaje que la misma película, que el guión. O sea, estaba yo viendo Man of Steel y... Y el tema me llegaba hasta las... Me corría la sangre. Sí, el tema es algo más. El de la Mujer Maravilla, todo el mundo está diciendo... ¡Oh, el tema de la Mujer Maravilla! Y digo, dudes, o sea... La Mujer Maravilla es una mujer de más de 100 años, guerrera, señora. ¿Por qué tiene... No sirve. Sirve para hacer CrossFit. Por eso se retiró Zimmer, por chingaderas como esas. Sí, se retiró. Muy bien, la verdad, ya estaba empezando a, ya lo estaban empezando a encasillar. Sí. Y quiero decir, estas cosas y luego Amazing Spider-Man 2, Dios. Dios, no. Creo que Amazing Spider-Man 2 es mejor que BBS. Al menos te mete emoción. Yo no es un desmadre, pero al menos me entretuvo y me hizo llorar, digo. Kuro Son Raybeck. ¿Qué expectativas tienen con los trailers? Ya dijimos, aunque no creo que mejoren pronto. ¿Qué futuro le ven a las películas? Ya lo respondimos. ¿Creen realmente que Deadpool es la mejor película de superhéroes con sangre, tripas y malas palabras? Mira, no. Deadpool es genérica, pero el punto de Deadpool es el giro que le da la historia. Eso me gustó mucho. Y más que se burlaban de que, sí, es romántica, le voy a decir a mi novia que es romántica, pero al final sí te satisface como película romántica. Yo de verdad me preocupaba por la chica y por la relación de Deadpool con la chica. Quizá más de lo que me preocupaba porque los chistes y eso, que funcionaban. Yeah, Deadpool es graciosa y es buena, pero, no sé, es súper kikas. Hay otras películas de superhéroes que... Tienen esas. The Punisher. Darkman. The Punisher. No, pero la serie sí. No sé, estoy entre Kikas y Deadpool. Kikas como que la sentí más honesta. Sí, tiene más sí, heart. Pero mira, te voy a decir por qué se salva Deadpool. Porque hizo algo bien que las demás están pasando por alto. Ser una buena historia contenida. O sea, si te fijas, es muy sencilla. Así sea genérica. No está metiendo como teasers y referencias y... Y la postcréditos fue una troleada, este tipo de mentalidad, de que ya esperamos que las películas sean trailers, aparte de ser películas. Nada más se molestó en hacer bien lo que tenía que hacer, y ahora queremos ver más, sin que nos esté tentando con más. Ajá. That's right. Ok. Miguel Ángel Suárez Alvarado, ya contestamos su pregunta. Nero Naritimeto nos escribió una novela, lo siento corazón, no podemos responderla toda así en chingadazo, perdón. Pero... Lo resumimos en, ¿creen que en cierto punto la fe ciega la ciencia podría o ya es una religión? ¿Creen que las ideas del postmodernismo afectan o son afectadas por esto? Creo que Samudio lo dijo en Así Hablo Zamotustra, ¿no? Sí, pero no leí lo que dijo, pero voy a intentar responder conforme a lo que me dijiste. El pensamiento científico no creo que tenga de dónde le pegues. O sea, sí está bien que todo, le puedes criticar todo, pero a fin de cuentas todo se reduce a un razonamiento humano. Se me hace muy pegado al espíritu humano, muy funcional, muy comprobado. No creo que haya otra manera de investigar las cosas, creo que al final todo se reduce a eso, no creo que tenga sentido tirarlo a la basura. Porque hasta cuando estás intentando tener un razonamiento místico, estás teniendo tu propia versión chueca del razonamiento científico. Así que no creo que haya de dónde escaparse, simplemente funciona. Y en cuanto al posmodernismo, sí, hay algunos problemas, pero no diría que la ciencia es la mala. Si acaso los que la toman sin criterio, como los Amazing Gay Theist, el viejo Dross cuando se puso loco. Creo que tomar cualquier cosa sin criterio y de una manera la defensiva es malo. Peligroso. Así sea lo mejor. Joel C. Eras. Aquí hay una. ¿Cuánto creen que tarda en aparecer algo así como una nueva esperanza en la música, alguien digno de Bowie o que consideran pueda llegar a ser un sucesor? Sucesores difíciles, pero la nueva esperanza en la música está ahí afuera. No sé dónde, pero ahí está. Sí, lo que pasa es que ahorita es el momento, ya nos estamos acercando a los años de transición. O sea, si te fijas, están diciendo, qué pinche 2016, que está matando a todos, pero pues ya es hora. Ya se van a comenzar a ir los iconos, obviamente van a surgir nuevos. Ahorita se siente que todo es basura porque es como una, eso es como un lapsito, pero ahí está la esperanza. Sucesor actual, lo más cercano en el mainstream es Damon Albarn, que tiene casi tantos discos como Bowie, pero pues no es la misma magia, pero sí tiene como el espíritu de experimentación y cambios. Pero una estrella o una banda así que adoren así de manera casi divina, que la gente se excite en los conciertos a un nivel impresionante, le duela a quien le duela, la última fue Oasis. Maybe, I don't know. Maybe. Ok, move on. Miquel de la Cruz. Utopia Memes and Random Shit Posting by a Mexican Dude nos manda saludos y una imagen del post de Change.org del furry porno de Utopia. Ok, dejando eso de lado. Página. Comiqueros. Ok, Oli. ¿Qué opinan de JoJo's Bizarre Adventure? ¿Cuántas veces no he terminado, no he leído JoJo's, he leído el primer número, así que no tengo mucha idea. No he visto el anime. Hopineda nos manda gracias por haberlo adentrado a la obra de David Bowie y dice que nos quiere de una manera muy heterosexual. Y nos pregunta qué opinamos de los grupos de pubertos de Facebook como Seguidores La Grasa, Secta Doriloca de Hyun Hulk. No me gusta meterme mucho en ese tema. Pensé en taclearlo, no sé si habló Samutustra. Sí, porque pensé taclearlo y exponerlo en una ciablosa mutustra, pero no estoy seguro. No porque les tenga miedo, sino porque siento que voy a meter a Dem en una pelea fea, infructífera, con una mentalidad sectaria, inmadura, estúpida, amoral. Y siento que no vale la pena. Una persona que va a ser madura no se mete a eso, o no tarda. A mí me metieron porque me dijeron, velo, está bien cagado. Y sí, me reí de dos memes, luego vi cómo eran. Que es la versión de 4chan de Tits or Get the Fuck Out, pero aquí es Shaka las Cheches. Y me dieron asco, me fui. Uy. Well, there you have it. Y bueno, una última pregunta. Sí. Luis Felipe Casas Aviles nos pregunta de Sausage Party y hablamos de ella. Un abrazo. Luis Fercho nos pregunta qué opinamos de la banda Muse. A mí me gusta, a veces es tan ambiciosa que se pone un poquito como cheesy en su grandilocuencia, pero está bien para hacer desmadre en estadios. Ok, creo que tengo una valiosa. Ok. Carlos Jarrón Aceite Roa. Ok, una pregunta. Yo estudio cine y TV. Qué bueno, bienvenido al club. Me he preguntado si es necesario ser una persona culta. He notado que yo no soy una persona que se podría considerar conocedora del arte, conocedora va con C. Y me han gustado películas que el resto del mundo odia y despedaza con Z, hasta destruirlas. Entre mis películas favoritas de 2015 se encuentran Pan y Pixeles, por lo que me siento un poco fuera de lugar, y considerando que ustedes son bastante conocedores, quisiera aprovechar la ocasión para preguntarme, ¿qué podrían sugerirme? Perdón si la pregunta es demasiado larga. Blablabla. Mira, Carlos, jarrón, aceite. Sí necesita ser culto. Lo he dicho un millón de veces. Eres un diseñador, bueno, una especie de trabajador del medio. Y aquellos que no son cultos, les dan por el culo, siempre, siempre. Tienes que saber todo lo que puedas, constantemente. Tener un brevario cultural lo más amplio posible. Saber de cine, arte, música, escultura, arte popular, corridos, lo que sea. Lo que puedas meter tus manos, hazlo. Porque si en este mundo solo los inteligentes ganan, y los que saben mucho siempre tienen un paso adelante. Y ve más películas, Pan y Pixeles, what the fuck is wrong with you, man? No tengo nada más que agregar. No, creo que con esa. Puede espantarte un poco el querer meterte tantas cosas, pero el secreto simplemente planificarte, organizar tu tiempo, y si tienes tiempo y no pospongas las cosas, practica, ve ese clásico que llevas posponiendo, haz las cosas, no te estés tirado en cama porque es muy tentador o checando el Facebook, simplemente hazlo. Te vas a interesar, luego le vas a agarrar el gusto, luego vas a investigar, te vas a ir, vas a conocer más cosas. Y al final no te vas a dar ni cuenta y ya en año y medio vas a poder tener una conversación bastante interesante. Digo, no creo que nosotros estemos ni cerca de ser eruditos, pero pues estamos haciendo un esfuerzo para que no nos den por culo, como dice Enrique. Sí. Así que sí, buena suerte. Y bueno, creo que con eso tenemos... terminamos toda acción polémica. Por esta semana. Es correcto. Vamos a intentar ser más regulares. Mira, casi duró lo mismo que Batman contra Superman y los entretuvimos más. Sí, bueno. Vamos a intentar ser más regulares. Ya Chucho y yo vamos a salir de la universidad del trimestre. And shit's about to get weird. So, aquí nos despedimos. Y dice adiós Enrique Borbón. Chucho Calderón. Y Brandon Samudio. Acción polémica. El lugar. El primer AP en 80. ¡Oh, por Dios, es la Mujer Maravilla! ¿Sabes qué me gustó la reseña de Movie Bob que dice que Zack Snyder ama tanto al cuerpo masculino que la única manera de convencernos de que Batman era fuerte era mostrarlo entrenando para que sepas que sus músculos eran mad legit, bro? Que su CrossFit es mad legit, bro. Y pectorales. Batinalgotas. ¡Órale! ¡Bye!